Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como hace no sé cuánto no venimos. Kikabuto para la bienvenida a este episodio número 104. Ya volvimos de las vacaciones y luego tomamos vacaciones de las vacaciones y cosas pasaron. Pero lo bueno es que ya estamos aquí y estoy contento porque estamos casi todos. Y ahí, güey, si va a caer la lámpara. Bueno, no se cayó. Y estoy contento porque estamos casi todos. Y quiero dar la bienvenida primero a este hombre de abundante y rubia cabellera. Súper inteligente, alto coeficiente intelectual. Es ingeniero químico por profesión, pero es segurimán por vocación. Con ustedes, el Neto. Aquí estamos. Se volvió. Ya volví y no vine en ficha, güey. En vivo y a todo color y a todo grosor. Para los que les guste. Y los que no también. Pero sí, después de las vacaciones hay que descansarle tantito. Tantito. Que pues uno se cansa de tirar la hueva. Ya estamos en esa edad. Sí, ya, la edad ya. Ya cansa hasta respirar, chingada. Sí, y más alguien como de tu edad. Sí, no, eso no lo niego. Pero bueno, ya andamos aquí. Y también está nuestro gran amigo, nuestro guía de turistas por el infierno. El único que le patea la vasija de las croquetas al cancerbero, el señor Nefisto. Hola, muy buen día tengan todos ustedes, muchas gracias por los aplausos, siéntense, gracias. Traemos un programa bien choncho, porque todo lo que no les dimos antes, te das cuenta que cuando comes mucho y no vas, pues ahora va a salir todo. Vamos a descomer mucho, o sea, se las vamos a dejar y todas. Todo lo que consumimos de entretenimiento, de pop culture y así, pues se lo vamos a sacar para ustedes con mucho cariño. Y no fue poco, ¿eh? Sí. Trataremos de ser, vamos a atropellar el pedo y vamos a tratar de ser lo menos profesionales posible, lo más amigables, como sea coherente, y a pasarla chidos todos, porque yo estoy muy emocionado de hablar de un par de cosas, un par de series y unas noticias que tenemos por acá. Y si estás de acuerdo, pues vamos empezando con las notas funestas. Échale, dale mientras yo comparto el podcast. Vamos a tratar de hacer el programa rápido porque va a estar grueso el asunto. Ándale, échale. Mientras yo comparto el stream, échale. Pues bueno, en las personas, las dos funestas, obviamente la persona más notoria que falleció, pues fue el Papa Francisco. Este ya es el tercer cónclave que me toca a mí. ¿Qué nos toca? ¿A ti no te tocaron los del 78? No. Bueno, no, ya yo nací en el 78 y ya me tocó, ya para cuando nací ya estaba el Papa Juan Pablo II. Ah, ok. Pero me tocó el de, ¿qué es? Benedicto. Ajá. El Massinger, el Ratzinger. El Massinger 16, Ratzinger Z, ajá. Y me tocó el de Francisco y este nuevo que acaba de pasar ayer. Lo que estaba pensando yo porque, o sea, en 41 años que tengo de vida, me han tocado tres cónclaves, ¿verdad? Ah, no, dos. Dos. Tres, sí. Ah, no, dos. Dos, el dos, de nada Juan más. Pablo y el anterior. No, ¿sí? Le tocó el de Benedicto. Ah, Benedicto, cierto. Y ese, o sea. Y el de Francisco. Y siendo, este son tres. Juan Pablo, ¿cuándo entró? En el 78. En el 78, en el 78, entre agosto y octubre de ese año, hubo tres cónclaves, güey. Ah, no, hubo tres papas, dos cónclaves. En esos sí, es cierto, meses. Sí, es cierto. Estaba yendo las noticias que duró bien poquito uno, ¿no? Y luego entró sí, la el papa viajero, entró al quite. Sí, o sea, se fue el anterior, luego entró Juan Pablo I, duró 20, 30 días en oficio y después ya Juan Pablo II. Que ha habido papas que han durado menos tiempo. Sí. Hay unos que mueren antes de, o sea, ya elegidos antes de asumir el cargo. O sea, de que. Qué miedo. Ey, pero. Que no de viejitos, ¿verdad? Que no, de viejitos no. Si vieron El Padrino 3, ahí explican más o menos de que. ¿Cómo fue lo del Juan Pablo I? Bueno, es medio ficticio, pero sí, la mafia se lo echó. Porque iba a hacer cosas que no estaban chidas. Es. Independientemente de que sea religión, no deje de ser política, o sea, el Vaticano es su propio país. Sí. Es correcto. Entonces, a final de cuentas, todos los posibles candidatos hacen su proselitismo igual, tienen su plan de trabajo o su... Incluso podríamos decir que hay fracciones o hay partidos políticos internos, o sea, que claro. Si el candidato es franciscano, que si es no sé qué, que si es de otra Napolitano. Rama de la... Entonces, todos ellos tienen sus ideologías distintas, podría llamarse que es un partido político. Es exactamente lo mismo. De las mismas corrientes católicas. De hecho, yo me acuerdo mucho que ya es que en México están prohibidos los títulos de nobleza y ese tipo de cosas. Ajá. Me acuerdo que cuando Juan Pablo II fue allá en el 90 o por allá, Carlos Salinas de Gortari dijo, bienvenido Juan Pablo II. No le dijo su santidad, por lo mismo de eso. Ya después todos los demás ya les valió madre, pues con tal de quedar bien con el pueblo, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Pues sí, el Papa Francisco se fue. El cónclave fue relativamente rápido porque a la segunda quedó. La tercera, ¿no? No fue el segundo. El segundo día del cónclave. Ah, bueno, sí, fue el segundo, pero fue en el tercer intento. ¿El segundo día? Sí, porque uno fue en la noche. Y luego al día siguiente, el segundo día fue en la mañana, que tampoco se pusieron de acuerdo. Y ya en la tarde, a mediodía, fue. Sí, no me entendí mal. Fue en el tercer intento. Te creo a ti, porque a mí nomás me platicó mi mamá. Fue relativamente rápido, porque no sé si vieron la película de Cónclave. Hay muchísimo desmadre de cómo elegir al Papa por cuestiones. Si no la han visto, les recomiendo que vean la película. Está me muy dijeron padre. Eso, que la veas, que sí trae. O sea, entiendes, es el proceso y aparte que está buena. Es que es bien complejo el proceso, porque no nada más es de que llegan los cardenales, sino que obviamente todo el mundo quiere ser... Obviamente, ocupar la silla. Pero obviamente todos son seres humanos, entonces si alguien tiene una mancha en el expediente, quien queda mal no es el Papa, sino la iglesia en sí. Entonces tienen que elegir a la mejor persona y entre ellos se pelean. Y luego la votación tiene que ser tres cuartas partes, tienen que estar votando la mayoría absoluta. No es que tenga más de votos. Pero aparte de que voten y meten el papelito, y si tiene que quemarse con el humo blanco, porque si no, no vale, ¿no? Algo así. No, queman y tienen un sistema, aprovechan un botón donde sale el humo del color que requieren. Así es. Sí. O sea, yo pensé todas las boletas. Sí, se las queman. Si la primera vez que votan, no se ponen de acuerdo. O sea, es porque no se ponen de acuerdo. Yo pensé que por obra del Espíritu Santo se hacía el milagro y el humo iba a salir blanco. No, eso nomás pasaba en Harry Potter, güey. No. Ya no quiero nada. Usan un sombrero. Ya no quiero nada. Siguiente noticia. Es más, iba a decir algo gracioso. Ya no quiero nada. Había una silla y había, no sé si todavía existe, pero había una persona que el nuevo Papa se tenía que sentar en esa silla. Y tenía un hueco, como si fuera una taza del baño. Pero le meten la mano así y le tienen que palpar los testículos. Para asegurar que quien sea el papa sí sea un dude. Existía esa posición. Eso sí pasó porque hubo una papisa. Hubo una papisa ¿cuándo fue eso? En el siglo XV, XIV, por allá. Y se dieron cuenta porque tuvo un bebé. Caray. Y se reconoce como sumo pontífice de la iglesia. Está en la historia ahí de que pues fue esa, ¿no? Pero tan fácil que es que súbete la túnica para que hacer todo ese carpintería, ¿no? Pero bueno, de hecho, todo es por nada, pero ve Cónclave. Está bien. Está muy padre. Lo intentaré, tengo mucho backlog, pero lo intentaré. Bueno, eso es relevante para el día de hoy. Ok. También falleció Mario Vargas Llosa. Peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura. Ah, cierto, sí. Autor de acá del... ¿Cómo se llama? ¿El Libro Verde? ¿Cómo se llamaba? La Casa Verde. La Casa Verde. Y algo de los perros y los ladrones. La ciudad y los perros. algo así. Eran perros en algún lado. Y ladrones. Bueno, también un vato de fútbol que no lo ubico bien. Yo Ben Hacker, sí, güey, de los mundiales del 86 y por allá, 90. Sí, también falleció el productor Guillermo del Bosque, que pues correcto, es una leyenda en Televisa. Sí, Televisa. Este, oye, él era esposo de la Vika Andrade, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ¿no? A ver, ¿cómo estuvo? Él era el esposo de la Vika Andrade. Ah, sí. Y sí. Me voy aquí rápido. Jay North, quien fue un actor, quien yo no sabía esto hasta que nos pasaron la nota. La nota. Que fue el actor que hizo Daniel Travieso en la serie del 59-63. Sí. Este, sí. Hizo muchísimas películas. Este, hay una que se llama Dirty Rebel, que también es los clásicos acá de los de Hollywood. Y era una voz en la de Cascarrabias. Ahí viene Cascarrabias. Creo que no sé si del niño. Sí. De, por último, en Estados Unidos. No, estamos en un programa bien choncho y todos queremos acá ágilmente. El luchador Black Terry también falleció el 20 de abril. Este, no vi de qué falleció él. Bueno, pero era Guerrero Maya Junior. ¿Qué falleció? Pero, del Estados Unidos, ¿no? No, él era de Guadalajara. No lo ubico. Se llamaba Esteban Mares. Black Terry. Sí, exacto. Su nombre era Black Terry. No lo ubico, fíjate. Y ni siquiera era de Colombia. No. Pero bueno, pues falleció también el 20 de abril. Este. Y ya. Y bien. Seguramente muchos más, ¿no? Pero. Sí, pero bueno, el Papa fue el más la principal. Nota grande de estos días. La nota grande, exactamente. Sí. Y digo, tenemos muchos reviews y muchas noticias. Y si me lo permiten, arrancamos. Échale, con noticias. Échale mientras busco la mía. Si alguien trae algo, que me interrumpa, por favor. Sí, porque yo traía una y no me acuerdo. La anoté y no sé qué le hice. Pero dale. Hay un una anécdota chisme, pero nada más. Adelante. Ah, caray. A dinos. Pues me dijo que se la recordara. No, pero esa no es. Esa ya era de. No era noticia. Si eso ahorita la recuerdo. Es como off topic. Bueno. Una súper rápida, Max, la plataforma de HBO, ya dijo que va a recortar miles de horas y cientos de temporadas de su contenido de la plataforma de streaming. A su crédito, mucho va a ser mucho reality show, que ver un reality show grabado. Estoy viendo MasterChef, porque sale el chef en proceso, pero no más eso. Bueno, pues van a tomar miles y miles de esas cosas para ahorrarse dinero en la nube. Y en derechos y demás cosas. Y aparte, también van a quitar varias series que sí son de guión, que sí son producidas. No vi exactamente la lista, pero recortando costos. Y ahorita voy a volver a esto, a los Discovery, Warner Discovery. Este, también hay dos cosas con las películas entre Trump y sus aranceles. Ahora que le impuso a China sus aranceles del 100%, ellos también hicieron una. ¿Sabes qué? Pues vamos a bloquear películas estadounidenses que vengan a China a estrenarse. O vamos a ser muy selectivos de qué sí entra y qué no entra. Este. Entonces, esto le va a pegar mucho al pues obviamente al cine, porque pues toda la cantidad de boletos que se venden en China muchas veces equivale a más del 50% del total de la taquilla de algunas películas. Muchas películas hacen $500 millones para llegar a los 1,000 millones. Entonces, pues está eso, ¿no? China va a decir que hasta que, como estás abusando tú de los aranceles que nos estás imponiendo, justamente vamos a poner este punto hasta aquí. Y Trump les hace segundas para decir de que cualquier película producida en el extranjero, fuera de Estados Unidos, también les va a meter unos aranceles, no sé de qué porcentaje. Qué fregaderos. Este, ¿Estás hablando? Se está metiendo aquí se un pie, güey. No solamente es un balazo en el pie, es en los dos pies el soquete lo que está haciendo. Porque la gran mayoría de las producciones estadounidenses se graban fuera de Estados Unidos. No hay. Hola, Canadá. Muchas películas están haciendo en Canadá porque es más barato hacerlo allá que en Estados Unidos. Es donde así yo. Es lo que yo quería ver, las lagunas. Lagunas legales, se dice. Este. Porque. Por eso dices tú, pero. Una película como Scott Pilgrim contra el mundo se grabó en Canadá, pero la producción es gringa, es americana. Pero tienes estudios allá donde obviamente contratas gente y estás produciendo, estás pagando impuestos y trabajos y salarios, fuera de Estados Unidos, y el Trump dice, pues yo quiero que todos los trabajos se queden aquí. Entonces, va a haber un porcentaje de que qué porcentaje de la producción se lleva fuera, y eso es lo que se te va a cobrar de aranceles. O, por ejemplo, en el caso de... No nada más en el cine, porque Game of Thrones... Todo externo. Nada se graba en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso también... Todo lo que llega a Netflix, que se produce fuera, como es la serie de adolescencia, todo eso va a llevar impuestos para poder transmitirse por medio de Netflix, porque al final de cuentas es una distribución, solamente que en vez del cine es en tu casa, en vez de ir al cine ibas a Blockbuster a rentar tu película. Es correcto. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las producciones que sí están hechas en Estados Unidos, que son series, por decirlo así, pero que todo es extranjero? O sea, por ejemplo, hay muchas series o películas que están hechas en Estados Unidos, pero son, no sé si, el casting es latino, extranjero. Aquí se suena más como que películas que no son gringas, al traerlas, no sé, por ejemplo, todo lo que se hace en China, Corea. El detalle es de que lo que quiere Trump incentivar, o sea, quiero pensar que su objetivo es de que se hagan en Estados Unidos para que se le dé empleo a gente de Estados Unidos, se paguen impuestos en Estados Unidos y Made America Great Again. Entiendo su postura, pero la forma en que lo está haciendo es de que, a lo mejor muchos, no sé si su tirada es de que algunas productoras dicen, bueno, vamos a favorecer más producciones aquí o allá, pero pues vas en contra del artista, donde tienes que contar una historia donde más te convenga. Y si la tienes que contar en Londres o en Japón o en México, pues cuéntala donde la tengas que contar y que eso no sea una amenaza de que te va a salir más caro. Sí debe de haber un arancel por traértela, pero subírtela al 100%, pues... Al rato va a ponerle aranceles a los deportes también. Pues la gran mayoría de los jugadores de básquetbol, béisbol, fútbol, son extranjeros. o naturalizados, pero si la todo es extranjero. Si la historia los gimnastas, todos los gimnastas son de otros países. Sí, si la historia nos ha enseñado algo, es de que Trump habla mucho, muerde poco, entonces es como que nomás quiere estabilizar el pedo. Yo creo que lo que quería era hablar con los productores, con los estudios de Hollywood, y ver la forma de favorecer más acá. Claro. Y esto va a pasar como si nada. Como lo que ya pasó con los los armadoras y etcétera, ¿no? Todo lo que ya pasó de los... Sí. Sí, porque pues, bueno, es el presidente, ha roto el récord de popularidad en los primeros 100 días, pero no positivamente, güey, sino en negativo, con cosas que ha estado sacando, impuestos y demás, ha perdido tanta popularidad que es el rankeado el más bajo de toda la historia de Estados Unidos. Es que todo esto pone bien nervioso al mundo porque supuestamente hay una estrategia detrás de todo lo que está diciendo, que porque si tú pones a temblar a los mercados y bajan las acciones y baja el valor y todo eso, ¿qué va a pasar? Las tasas de intereses bajan y tiene una deuda de 9 trillones de dólares que refinanciar. Entonces, cuando las tasas estén bajas, pum, entro y empiezas a recuperar la economía y va a ser más barato comprarte una casa y todo eso, pero para recuperarte la tienes que tumbar. Es como si alguien está caminando bien y te voy a dar una patada, te vas a caer, desde que ya cuando estás abajo te vas a sentir mejor porque te va a ayudar a levantarte, ¿verdad? El madrazo va a estar gacho, pero es una estrategia que muchos economistas están diciendo que está haciendo. No creo que sea, va por ahí, siento que quiere asustar a la gente y hacer como un bully. Pero bueno, ya entendimos, güey, ya bájale. Sí, exacto. Pero, a ver qué pasa, que ojalá que no nos afecte tanto, vamos a ver, esperar. Sí. Bien, ya encontré mi noticia. Dale, dale. Mi noticia es de los Óscares, de la Academia. Cierto, ya sé cuál dices. Güey, qué fregadera, cuando la leí no la podía... No lo podía creer. Yo no es que no lo creyera, más bien dije, ya era hora, güey. O sea, porque los últimos Óscares que he visto, dices, güey, ¿cómo nominan eso? Ya no lo estoy viendo, ya no me interesa, o sea, ya para mí que ganó un Oscar, pues sí, güey, está maiciado todo ese pedo. Yo sé que no soy un conocedor de cine, güey, pero dices, güey, o sea, esa película no tiene contenido, no tiene nada para ganarse un Oscar, pero pues, bueno. Te das de cuenta que Tiempo. Un saludo a mi hermana que salió ahí en el Facebook, saliendo saludos, dijo que es la primera. Saludos. Es que no saludos, saludos. Facebook, pero saludos, a ver, déjame ver. Hola, María. Ah, sí, dale. Déjale, pongo me gusta y saludos. Oye, sí, pues que la academia ya dijo que ahora sí todos los que van a votar tienen que ver todas las películas que están nominadas para poder votar. Entonces yo dije, ¿cómo que esto apenas lo están dejando por escrito? Entonces, ¿qué? ¿A cada quien votaba por lo, porque por su compadre, por el padrino de es alguien? Es política, güey, es lo que, mismo. Entonces, ¿quiere decir que todos los Oscars anteriores no tienen validez? Porque nunca, no, realmente no tienen la certeza que hayan visto las películas. Es correcto. Eso por es eso seguro. Titanic ganó lo que ganó, güey. La Titanic es una obra maestra, cállate. Titanic es buena, pero... neto. Está bien chida, güey. Está bien chida. Ahora, eso no significa que antes no todos la veían, pero toda la academia son todos los actores y todos los productores y todo el mundo. O sea, todos los que votan, pues si vas a votar. Sí, es que no todos, o sea, es correcto. O sea, no todos los actores que están afiliados a la academia son votantes. No, sí, son parte de la academia, votan. Sí, pero no todos votan. Pero bueno. Tienen el derecho de votar o no votar. Pero mucha gente dice, yo cuando salgo he votado por mi amigo, pero no. Ajá. Porque, bueno, y pueden seguir haciendo eso, ¿verdad? Pero claro, pero ahora estás obligado a verlas. Y yo creo que tiene que haber una forma de comprobar que la vieron, a ver cómo hacen ese sistema, pero sí, estoy de acuerdo que no puedes votar por algo que yo creo que sobre no conoces. Todo, yo creo que sobre todo en películas extranjeras o cortos animados o esas categorías chiquitas, yo creo que no me decían, pues esta suena más artística y pues ya votaban hacia lo bueno. Pero sí, entiendo tu indignación y estoy contigo. Puño arriba. Eso. Bueno, esa es mi nota. Síguele. O como gustó. Sea, sí o no sé cómo. Bueno, tengo una bien, bien sabrosa que... James Gunn, yo sé que nos escuchas todos los programas. Salió en Forbes. O sea, no salió en una página de Facebook de nadie. Fue en Forbes, donde hay unas discusiones muy fuertes. De Warner Brothers Discovery con DC Studios, donde dicen que Superman tiene que ser un gran éxito, porque si no ya están planeando en la estrategia A, B, C y D en caso de que no sea un éxito. ¿Qué se considera un éxito? No sé, $1,000 millones, $500 millones, yo no pronostico que saque más de 450, 500 millones a cómo va la tendencia ahorita, pero dice Forbes de que si esto no se arma, vamos a vender las licencias de DC y todos sus licenciamientos por separado, llámese la trilogía de Nolan, llámese Superman de Christopher Reeve, llámese el Snyderverse, de todo, lo van a vender y licenciar ya sea a Netflix, a Apple, a todo eso. Esto puede restaurar el Snyderverse, darle más turbo a The Batman parte 2, que la ha estado, dicen las malas lenguas, que el mismo James Gunn ha estado retrasando esa producción para que no se empalmara con su Superman, con su película de Superman. Pero, o sea, para que Forbes haya dicho esto es porque ya hay planes y yo creo que hay presupuestos y ya hay un precio ahí. Pero cualquiera lo puede comprar, o sea, es como decir, no sé, güey, me imagino que alguien de Universal dice, ¡ah! Quiero hacer películas de Superman yo. Imagínate a Disney, güey. O sea, pero no agarrar el Superman de el Superman que existe, sino yo quiero hacer películas de Superman. ¿Sí? O sea, la idea es que vender... Universal diga, pero quiero que regrese Henry Cavill. O sea, pueden hacer lo que van a poder hacer lo que les dé su gana. O Sony, que no ha soltado los derechos de Spider-Man, diga, ahora quiero hacer películas de, no sé, güey. Al mejor postor va a venderse, y, o sea, Apple y Netflix tienen el dinero, Amazon Prime tiene... Amazon, recordemos que Amazon es dueño de... La Metro Goldwyn Mayer ahora. Así es. Entonces, ellos también tienen el cash para comprarse eso y dame la feria en bochitos, güey. pero se me hace muy interesante de que está saliendo de que, güey, si esto no jala, vamos a... Porque el David Sanders... No quisiera ser él. Ha querido ahorrar dinero. Recordemos que canceló a Batgirl porque era más barato sacarlo por impuestos que arriesgarse. Han perdido mucho dinero con The Flash, perdieron mucho dinero con The Suicide Squad, perdieron mucho dinero con las últimas series también. Las últimas películas animadas tampoco han sido como que la gran cosa. Y pues no se ve el hype para los proyectos a futuro. Entonces vamos a ver qué hace aquí Va a ser lo mejor que le va a pasar. Digo, no deseo que le vaya mal. Al revés, deseo que le vaya bien. Pero siento que le iría mejor, porque a lo mejor con la visión de alguien más es como que, ah, mira, vamos a hacer lo que ellos nunca quisieron hacer. Sobre todo apegarlas más a la historia, al cómic, sobre todo porque hay cómics de DC que también son muy crudos. Es que ya están hechas, nomás súbelas, hazlas igualitas. ¿No? Es lo que les iba a comentar. Gon, tú que me escuchas. ¿Por qué no abrazas el multiverso, güey? Y el multiverso de una forma multiversal, no como lo está haciendo Marvel. Porque Marvel tiene su historia principal y luego se atraviesan multiversos ellos. Marvel, porque no haces el multiverso. Marvel ya la está cagando. Y ya les dijeron, haz menos películas, haz menos cosas. Pero imagínate, haz mejores películas nada más. No, le dijeron, haz menos. Imagínate que tú hagas... Alguien dice, ya es que yo quiero hacer... no sé, Superman All Stars. O quiero hacer Batman on the Red Hood. O quiero hacer... Batman de Long Halloween, la quiero hacer yo, mi Batman aquí en un universo aparte, ¿no? Haces tu película con tu libertad que necesites y ya, y existe otro Batman acá en la historia principal del DCU, puede coexistir con... De hecho, en teoría eso ya existe ahorita. Hay no Batman. Sé cuántas tierras y ajá. Pues. Sí. O sea, mi punto es de que el Robert Pattinson no tiene por qué nunca toparse con el Superman de David Cornsworth y no tiene por qué encontrarse con el Batfleck o con el... Sí, exacto. Puedes seguir haciendo todas las películas en el multiverso sin que se tengan que mezclar entre ellas. Como Nolan. Para no forzar la narrativa. O sea, y hacer una. Que, ya sea un one-off o decir: esta es la Tierra 5, esta es la Tierra 4, esta es la Tierra 35, lo que sea. Y nomás con que los identifiquen bien y ya, con eso Batman. O imagínate que alguien quiera hacer: yo quiero hacer Batman Arkham Asylum con toques de terror y así todo bien Seven. O a ver quién se anima a hacer Injustice. Un Injustice también. Injustice, güey, en live action estaría con madre. Es una historia muy larga para hacerla, pero... Ay, ¿sí? Todas son muy largas, güey. El detalle es que no las... Pues hay que saber cómo hacerlas, o sea. Otra vez, ojalá les vaya bien, son muchos pero tomos, estaría ¿no? muy pero bueno. Ejemplo, sí, no, y aparte la historia llega a un punto en que no es tan buena. La vi que la leí toda y es como que... No toda es perfecta. Sí, pero, no. Puedes mucha teoría, mucho de todo. O sea, imagínate que alguien quiera hacer... Flashpoint, donde no tienes que explicar nada de nadie. Hazla y listo. Batman Hush. Superman Red Son, güey. Red Son. Esa sería una gran película, güey. La puede ser de 2 horas y media, 3. O sea, y serían de que entre menos te metas con. Autoconclusivas, güey. Autoconclusivas que no tengan que depender de otra película, de otro universo. O sea, lo que pasó ahí pasó y se acabó. Y el que quiera la continuidad de un universo que la tenga, y el que quiera una película independiente que la tenga, o sea. Y te digo, en teoría eso ya existe con The Batman y ahora el Superman que va a salir. Entonces, sigue haciéndolo. Pero si no, pues es lo que van a forzar esto, ¿no? Entonces... Saludos al Watan que está en el chat. Pues, hola. Otra vez, no le deseo el mal, pero creo que sería lo mejor que le pudiera pasar a DC. Pero bueno. Que hagan historias crudas como si fuera The Boys, güey. O, sí. O animaciones como las de... Ay, ¿cómo se llama este...? La de Omni-Man. Ay, se me fue el nombre. Invincible, ándale. Sí. O sea, dan y tienen muchas. Es más, que se traigan a Watchmen otra vez, güey. O sea. Sí. De hecho, pero bueno. Es lo que quería tocar al rato con Daredevil, Born Again. Pero bueno, pues ya son noticias que yo traía. Está bien. Okay. Próxima semana sale Doom Dark Age, 15 de mayo. Si usted tiene Xbox, ¿cómo se llama? Game Pass, día de lanzamiento. Por favor, yo voy a estar bien enviciado con eso. Y ya me acuerdo cuál es la otra noticia. Anunciaron el juego de Gears of War... ¿Qué se llama? Reloaded se llama. ¿Y qué es lo que me decís? Oye, pero ya habían hecho un remake de Gears of War, el primero, y se llama Definite... ¿Cómo? Ya se me olvidó cómo se llama. Definite Edition o algo así. Final Edition. Que salió hace unos cuantos años. Ya sacaron eso, ¿por qué lo vuelven a sacar? Pues porque ahora este juego, que era exclusivo franquicia de Xbox, se hace multiplataforma. Entonces, Gears of War, la franquicia que era exclusiva de Microsoft, llega a PlayStation y llega a PC. Y además va a haber cross-platform. ¿Qué quiere decir? Que vayan a jugar... entre plataformas. Todos contra todos. Si usted tiene un PlayStation, puede jugar con el Xbox o con el PC. tanto la campaña. Es poliamor. Tanto la, sí, va a ser poliamor. Tanto la campaña como. Una relación abierta. Como. Cualquiera la puede atravesar. Como en el, ¿cómo se llama? El multijugador. Y que, prometieron, pues un juego viejo, ¿no? Prometieron 60 frames por segundo en la campaña y 120 en el multijugador. Ya, oh, pues, bueno. Madre. Sale en agosto. $40. Tú ya tienes la versión anterior. Te van a dar el upgrade gratis. Si tienes Game Pass, va a salir para ti ya en eso. Y me parece un paso maravilloso. No, no quiero pensar en cuánto tiempo se va a tardar en descargarse ese juego. Nah, no es tan pesado. Hay juegos más pesados ahorita. Por ejemplo, el Doom. El Doom va a ser más pesado. Nah, esto no, que no es, tengas no es nada. Con que no tengas Total Play. Dale. Pues no sé, ya salieron los memes de que como es un juego de Xbox, pues que los de Xbox le van a ganar a los de PlayStation. La neta, ya olvídense de las guerras de consolas. Yo más chido, va a haber más gente jugando en los servidores. Para mí es lo que nos debe importar, güey. Y si te hay, ahora el problema. Date, güey. El problema va a ser un buen servidor, güey, porque todo el mundo va a estar jugando y se les va Microsoft a quedar cada rato. Para eso. Microsoft Alan, auto-scaling. Microsoft tiene para eso. No, no, eso no me preocupa. Va a estar muy sí, bien. Nomás ahora se va a caer el Hotmail y la chingada. No, no, no, no, no, estamos ya en otro nivel. Batería. Amigo, Microsoft, mismos... puedes jugar en la nube. Si tu computadora no cumple el requerimiento para jugar, puedes jugar en la nube. Y nomás te transmite los píxeles y lo hace muy bien. Y se juega bastante bien. Y es bien sabido que Azure tiene carga en AWS y con Oracle. Y, o sea, entre todos se tienen redundancia. Va a distribuir. No, no, o sea, no, o sea, de no. Que la competencia misma tiene redundancia en sus competencias por lo mismo de que... Por si algo pasa, región, por si algo pasa. Por si algo pasa, pues, exactamente. Entonces, no pasa nada. Yo estoy emocionado. Es un juego que... No me acuerdo ni cuándo salió el Gears of War. O sea, es un juego... Cuando salió el Xbox 360, entonces yo lo descubrí. Yo fui muy feliz. Me trae buenos recuerdos. Salió en el 2006 este juego. O sea, hace 19 años. Es un juego de hace 19 años. Y me causó mucha emoción. Porque además, si este juego pega, pues van a sacar al 2 y el 3. Y oh, pura sabrosura. Me trae muy buenos recuerdos. Entonces, nice. Jueguenlo. Sale en agosto. Ese sale en agosto. Muy bien. Y ya. A propósito de que, digo, no es noticia ni nada, pero tienes PlayStation Plus. Este mes pasado ya salió el de Robocop Rogue City. Ya salió en la membresía. Ya lo bajé. Pero todavía no lo empiezo a jugar. Ok. Cuando lo juegue les aviso. Muy bien. Excelente. Trailers. A ver, échale. Pues, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Nunca había estado emocionado una película de Marvel desde hace años. Yo creo desde Infinity War. Sí, Infinity War. Porque Endgame no me emocionó tanto, pero Los Cuatro Fantásticos está el trailer fantástico. Estúpido. Está fantástico el trailer de Cuatro Fantásticos. Es lo que me encantó, güey. Me encantó la producción, me encantó el tono del trailer, te da la idea de lo que se va a tratar. El tamaño del villano se ve, de que ahora sí se quedó bien claro con sus pisotes del tamaño de un edificio. La dinámica de la familia está con madre. No estaba seguro del casting de Pedro Pascal, pero obviamente el director y el guionista vieron algo en esto. Todos aman a Pedro Pascal, no puedes equivocarte. Sí, güey, pero, o sea, de repente ya chole, como que no queda estado. Pero ya cuando lo ves ahí en cámara y ves la química que tiene con la Kirby y con los demás, o sea, funciona perfectamente. La época agogó, diría mi mamá, con los suéteres esos de telita y de que todo se ve de que... Se ve viejo, pero no se ve... O sea, se ve retroviejo, ¿no? O sea, sí, es como... Sí. Es como... Quisiera hacer en los 70s quisieron ser el futuro, ¿no? Similar a la Naranja Mecánica o retrofuturista. O sea, se ve bien bonita la película, se ve con muy buena producción, se ve que tiene una identidad propia y que quiere ser algo original. Y es algo que yo estoy emocionado de que le dieron chance a alguien de poner su voz ahí y no se siente una película genérica del universo de Marvel. Es que Marvel, otra vez, Marvel, es lo que dijeron, ya cansa a Marvel porque es como una tarea, se siente más como una tarea, como que, quiero ir a ver las películas. Ahora es como, tengo que ver la película para saber qué va a pasar en la otra. Y entonces, la de Capitán América, pues ya dijimos aquí, no está buena. Thunderbolts, Doctor Coloso me dijo que no le gustó, yo le traigo muchas ganas. A ver si la veo. ¿Alguien de aquí ya la vio alguien Thunderbolts? Ya la vi. Ahorita también. Neto nos va a decir. No. Y en la escena post-créditos conectan con esto. no quiero decir más, pero conectan con esto. Entonces, okay, este año salen esas tres películas, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué sucede. Yo sí le traigo mucho hype, Pedrito Pascal, no me falles. También hay mucho, es mucho como fanservice tenerlo ahí, digo, pero es muy buen actor, o sea, no digo, no lo quiero demeritar. No, es muy bueno. Es pero, muy bueno. Ajá. Pero también está la otra cosa de que el cine de superhéroes ahora sí ya está aburriendo, güey. O sea, Marvel no va a poder hacer lo que hizo hace algunos años. Porque es justamente que... el fin de semana vi las dos películas de los Avengers, tanto Infinity War como Endgame, y a mí las dos me gustaron muchísimo. Sí, a mí también. Muchísimo. Pero hasta ahí, güey. O sea, después de eso... Pero o sea, para poder llegar a eso tuvieron que hacer pues un chorro de cosas. Y lo que salió... Exactamente. Y lo que siguió después, la neta, no hay nada muy bueno. Después de eso, no hay nada muy bueno. Y como hemos dicho, bueno, yo lo he dicho muchas veces, la primera fase de Marvel se me hizo perfecta, incluyendo Iron Man 2. Iron Man 3 se me hizo como que el primer tropiezo. Muy mal. Y después se notaba bien... Yo odio los chistes forzados. Los odio. y eso fue como que... Ah, esto hace reír a la gente y es entretenido. Y ya sabes que viene chiste, Y eso no me gusta, ¿no? Y el tráiler se preocupó de dar un tono sobrio. Sí hay cosas graciosas, pero no payasadas. Y eso también cansó mucho, de que ibas a ver una película de Marvel y ya sabías que era una película de Marvel. No era una película del director, no era una película de que alguien quisiera decir algo, sino como que dijeron, oye, tú diriges, sí, dirige esto. Ya está todo hecho, nomás dirígelo. Entonces, ¿no puedo decir algo? No. Por eso muchos de los directores así como... Ay, ¿cómo se llama este vato? El director de Scott Pilgrim Contra el Mundo. Iba a dirigir Ant-Man. Ay, no me acuerdo. Ah, el que dirigió Shaun of the Dead también. Ahorita te digo, Edgar Wright. Edgar Wright, gracias. Directorazo. Y se salió porque dijo, no puedo hacer mi visión, me voy. También la señora esta, la que dirigió Wonder Woman, también iba a dirigir Thor o Thor 2, algo así, y también no la dejaron hacer su visión y se fue, ¿no? Entonces, sí, más libertad a los directores, que tengan su huella, y bueno, la película se siente con su propia huella, con su propia identidad, y yo estoy emocionado por esa película. Pues ojalá y salga buena, porque yo auguro que le quedan pocos años a las películas de superhéroes, y creo que está bien, y ahora viene el boom de las películas de videojuegos. Sí, porque ya viste cuánto hizo Minecraft. Ya va para los 1,000 millones. Muchísimo. Va para los 1,000 millones. Es una película que costó 150 millones. Y pues que por cierto le pagaron más a Jason Momoa que a Jack Black. Chútate pues sí, esa. Ahora, no es que la gente esté cansada de películas de superhéroes, porque ves The Boys, ves Invincible y ves otras propuestas y jalan. Pero lo que están cansados es de una película de superhéroes predecible. No, pero The Boys no es película. O sea, ir al cine ver una película de superhéroes sí está difícil. Es difícil seguirle el paso a Marvel. Tienes que buscar nuevos héroes que no tienen la química que tienen los Avengers originales. Uh-huh. Y siento que hay muchas historias más que se pueden haber contado. Ah, ya me acordé la otra noticia también. Que estaban haciendo la segunda temporada de Hawkeye. Y a Jeremy Renner le ofrecieron la mitad de lo que le habían ofrecido la primera temporada. Y el vato dijo... Sí, por eso ya no quiso. El vato por dijo doble que trabajo. No. El vato dijo, no quiero. Dijo, ni siquiera... Uh-huh. Dice, y se molestó. Dijo, ni siquiera quiero que me des más. Quiero que me pagues lo mismo que pagaste por la una y lo hago. Porque, y dice, me siento insultado. ¿Por qué me quieren ofrecer la mitad? ¿Quiere decir que valgo menos? ¿O es porque... Y todavía dice, o es porque ya es que tuve un accidente muy grave y luego después del accidente ya soy menos hombre o qué? Valgo a la mitad de lo ajá, que... Ajá, exactamente. Antes, entonces les dijo, no. O sea, ni por mi tiempo, ni por nada, no. O sea, es un personaje que quiero, me gustaría hacerlo, claro que sí. Siento que puedo hacerlo, sí. Pero no, ni siquiera quiero más. Quiero que me des lo mismo que me diste la vez pasada. Y creo que... Pero, okay. Digo, no sé quién define los presupuestos en ese tipo de industria. Ahí sí no conozco cómo funcionan los números. Pero la neta, ¿quieres hacer una serie de Hawkeye sin Hawkeye? Es como, güey, no puede ser eso. Dice el Watan que nos escuchamos raros, Neto y yo. A ver, define raro, güey, de entrada. Yo tengo aquí escuchando, a ver, hablen mientras yo aquí monitoreo otra vez. ¿Hablen? Porque raro. Raro Neto, toda la vida. Raro, sí, yo siempre he sido bien raro. Yo estoy loco, siempre he estado loquillo y me da gusto no encajar con esos. ¿Cómo lo escuchamos? Es correcto, estoy orgulloso de ser raro. Entre más raro, más rico. Ok, no voy a discutir esa parte, güey. Me escuché ahorita en el YouTube, sí, me escucho bien. Pues según yo tengo aquí todo bien. Creo que eso sí, yo, Watan. Se me hace que el Watan nomás se oye bien al Kike, no sé por qué. Sepa. Dale reboot. Tiene preferencias. Aquí con el jefe, ¿verdad? Pues no sé, yo los oigo bien, espero que... Bueno. Pero te digo, o sea... sí, o sea, Marvel se encargó de... De agotar a la audiencia de muchas películas muy iguales, muy seguidas, con mucha prisa de sacarlas. Y entonces esperemos que... Y la calidad que no decaiga, porque ya dijeron que Spider-Man va a salir ahí en los nuevos Avengers, pero que como Spider-Man va a estar grabando otras cosas de Tom Holland, pues el Spider-Man que va a estar ahí, pues más va a traer el traje puesto, entonces que le van a grabar sus voces después, no sé. A ver qué pasa. No, sí. No estoy tan emocionado, esta película sí, y vamos a ver qué pasa. Sí, o sea, pero es lo que necesitamos, algo que nos dé hambre. Es como, ahorita voy a tocar el tema de Andor también, donde dices, oh, wey, otra cosa de Star Wars, pero si es algo interesante, nuevo y maduro, o sea, es de que, wow, está de huevos. Bien. Ahorita llegamos a eso. Bueno, ok, ¿qué sigue? Pues iba a ver Karate Kid Legends, el trailer, pero parece que ya se estrenó en México. ¿Tú ya sí, la viste, se Neto? Estrenó en México. Ya la vi. No, no me spoilees nada, por favor, porque tú... Te dejas llevar, por la emoción. Ah, chingado, a ver, deja de ver. Entonces, sin spoiler. Haz la reseña. No como no en otros, no como en otros podcasts donde lo que hacen es que te dicen de qué trata la película y no quiero que me digan de qué trata la película, sino que, ¿cuál es tu opinión de la película? Mi opinión sin spoilers, güey. Lloré, güey. ¡Ah! Pero tomo en cuenta que mi corazoncito es muy grande y soy sentimental, güey. Yo también, güey. Lloré cuando vi... No digas que viste. Pues, o sea, cuando... En la escena en que se unen los dos en seis, güey. ¿Se unen? Hacer esto que tienen... ¿Estás seguro que sí, viste sí, la sí. correcta? Sí, no fue otra. O sea, lloré cuando están en la misma escena... Los dos, ahora sí que, sí, los dos, el señor Han y Larusso, o sea, güey. Me chinga la pena más de pensarlo, güey. Y hay una escena que también me gustó mucho, donde hacen... No, pero no digas las escenas, mejor dinos. No. O sea, nomás, es donde explican... el cómo se conectan. Ah, okay. Cómo se conectan las dos. En el tráiler vino un poquito también. De eso. Que supongo que el puente fue Miyagi. Sí, a huevo. Sí. Pero, o sea, muy bien. Tiene. Haz de cuenta, bueno, no estoy seguro quién fue quien produjo o quién puso más lana. Pero, haz de cuenta que estás viendo a. Jackie Chan en sus mejores tiempos, o sea, peleas acrobáticas, literalmente hablando, muy al estilo de Jackie Chan, güey. O sea, la verdad me gustó, pero sí fue divertida y estuvo, o sea, dentro de lo que es el universo de Karate Kid y más porque es el estilo de Jackie Chan, o sea, graciosas sin caer en cosas extremas, lógicamente con sus acrobacias dices, güey, o sea, no manches, no es para una pelea normal, bueno, pero bueno. Uh-huh. Bastante bien la película, a mí sí me gustó. Hay un programa en YouTube, un canal que se llama Corridor Crew, que lo he mencionado varias veces aquí, y reaccionan a efectos especiales, pero también reaccionan a animación y a stunts. Y en el último programa que tuvieron el sábado pasado, llevaron al actor este que la hizo del nuevo Karate Kid, del morrito este. Uh-huh. Que ha hecho varias cosas antes y es de artes marciales y todo eso. Y explica cómo fue el proceso de cómo Jackie Chan llegó a la escena y dijo, vamos a hacer esta pelea que ya estaba avanzada de hace meses, pero dice, no. Y en ese mismo día que iban a filmar, se le ocurrían cambios, ¿no? Y entonces dice, hay que hacer esto y esto así. Y vamos a hacer esto, y con esta patada vamos a hacer que tú hagas esto, y con esta patada vas a hacer todo lo otro. Y le metía vida a la historia, Porque al igual, y él lo menciona este actor, es como un musical. O sea, las películas de acción tienen que tratarse como un musical, donde cada canción tiene que avanzar la historia. Cada escena de acción no nomás es para que sea chido, tiene que avanzar la historia. Y según él dijo, de que todo lo que los aportes de Jackie Chan era para que avanzara la historia o el crecimiento de los personajes. Cuando hizo la película, es lo que él dijo, y él estuvo con Jackie Chan, entonces le creo a él. Sí, digo, está muy bien la película, sí, sí es. Tiene corazón. Digna de verse y tiene su parte sentimental y todo el asunto. Ay, qué bien. Yo no vi los últimos 6 capítulos de Cobra, no los he visto los últimos 6 capítulos de Cobra Kai. Pensé que iba a tener relación con Cobra Kai. No es necesario verla, vamos a decirlo. O sea, no es necesario tener todo. O sea, sí sabes que existe Cobra Kai y cómo está el asunto, pero no hay nada que ver con Cobra Kai. No hay nada. Depende de. No tiene continuidad. O bueno. Lo mencionan, supongo. No mencionan a Cobra Kai, güey. O sea, pero. Se sobreentiende que pasaron eventos. Sí, se sobreentiende que hay un pasado. Pero como no vi los últimos capítulos, no estoy seguro si tenga literalmente una relación ahí. Pero sí, ¿cómo decirlo? Pues dichoso tú, güey. Aquí se estrena hasta el 30 de mayo. Dame, ya está, si quieres te la mando. Digo, perdón, Sí. Sí. Guiño, guiño. Pero sí, está chida, está divertida. Tiene todo lo de una película de Karate Kid y tiene todo lo de una película de Jackie Chan. Cualquier película de Jackie Chan que agarres, haz de cuenta que, o sea, es el mismo estilo, las peleas acrobáticas, los chistes de Jackie Chan, güey, o sea, ese sarcasmo acá chido. Entonces, está divertida, le pega a la nostalgia, güey, al menos a mí, que yo soy fanático de Jackie Chan, güey. Le pega a la nostalgia de verlo, güey, otra vez peleando. Entonces, está bastante bien divertida. Yo sí se las recomiendo si les gustan las artes marciales y si les gusta la parte de Karate Kid, tiene que verla. Es la sexta película, aunque no lo quieran, la 4 sí existió. Es la quinta, güey. No, es la sexta. Ah, sí, con el Kung Fu Kid, sí, cierto. Es la sexta porque fue, o sea, las primeras tres. Claro. La cuarta, que es la de Lady Karate Kid, que nadie quiere que exista. No, es muy buena, güey. Yo a mí me gustó. Estaba en contra de eso porque Karate Kid es la chingonada y no vas a poner al hijo de Will Smith ahí nomás de huevos. Pero ya después la vi a regañadientes y sí se me hizo buena película, pero se debe haber llamado Kung Fu Kid. Pero bueno, se llama así, ya la conectaron y qué bueno. Es correcto. Hay conexión, o sea, vamos, ahora sí, te digo, hay continuidad con las 6 películas, o sea, las otras 5 películas anteriores. Fíjate, yo cuando vi el tráiler de esta película dije, el puro tráiler retroactivamente mejoró todavía más la película de Karate Kid de Hayden Smith. Pero bueno. Está chida. Está buena. Veanla. Pues a lo que sigue, porque tenemos muchos reviews. Ya arreglé el audio, sí, ya arreglé el audio. Ya sé por qué se veían así. Perdón. Puta madre. Pero. ¿Qué tan raro nos escuchábamos? No mal, era como robótico, pero es como que estaban metiéndose los dos audios, tanto el de la PC como el de la mezcladora. Nomás debe salir un audio, pero bueno, ya lo regresé. Ah, entonces estábamos como que un microsegundo atrasado uno del otro. No, se estaban empalmando las dos voces, pero se escuchaban al mismo tiempo, entonces sonaba como un poco de robot, pero sí se distingue lo que decían. Ya quedó. Ah, bueno. Gracias, Watan. El podcast te hable. Gracias Watan. Pues ahí está la recomendación del Neto. Entonces hay que ir a ver esta película. Una disculpa, por nostalgia. Dice que merece una disculpa. Sí. No, sí, sí. Discúlpame. Te creía loco. Que sí lo estás, pero bueno. Sí. Pues como los Bender. Que son. Vender es chido, güey. Sonábamos como Vender de Futurama. Sí. Oye. Ah, que esta película por nostalgia, obviamente llama. Pero si dice Neto que además es buena película, pues ya hay que irla a ver. Entonces vamos a ver qué tal. Neto ya la vio y pues yo la quiero ver también. Yo también. Yo amo Karate Kid desde que tengo uso de razón. Me amo esas películas. Y la vamos a ver antes que tú. La memoricé en español, la memoricé en inglés y las mamo pinche Cobra Kai también. Muy bien. Bueno, excelente. Bueno, ¿qué sigue? Yo traigo... ¿Tú traes algo, Kike? Tú no sabes. Traigo, pero preferiría que le den a Thunderbolts, que son como que lo que ahorita está, y luego ya... Y luego sigues tú con Daredevil, ¿te parece? Ok. Daredevil... Ok, dale tú Thunderbolts. Yo no, ¿no han visto? ¿Ninguno de los dos ha visto Thunderbolts tampoco? No. No. No he tenido. Y no tiempo. Me importa que spoilees esa, no me importa. Ok. No la spoilees tanto, yo sí la quiero ver. Este... Bueno, no la spoilees por Kike. Bueno, de entrada... Chistes no tiene nada que ver con los Thunderbolts de los cómics. No, eso me queda claro. Le falta está medio. Completamente le falta fuera. Medio, le falta medio cast ahí. Como, yo creo que estos vienen siendo como el 3% del cast original de los Thunderbolts. Del cómic. Oye, pero el póster tiene un asterisco. Ya dijeron que el asterisco era los nuevos Avengers. Es también, correcto. Porque... O sea, los Avengers también eran todos, güey. Ahí va el spoiler. Este... Dale. No, espérame. Bueno, okay, por Kike. Primero, déjame les digo, o sea, no tiene nada que ver con los Thunderbolts de los cómics. Lógicamente, sí, estos personajes en algún momento participan en los Thunderbolts o en algún otro equipo de Marvel. Pero bueno. Ay. La protagonista, literalmente protagonista, es esta Yelena. Uh-huh. O la nueva Viuda Negra. Florence Pugh, actoraza. Todo se centra en ella, güey, o sea, sale Bucky, sale Sentry, sale... ¿Cómo se llama? ¿Es Jason Stan de oro? Uh-huh. ¿Ese no? ¿No es el chido ahí? Sí, hace, o sea, él sigue siendo Bucky, güey, y hace sus cosas de Bucky, güey, o sea, sigue siendo un super soldado, pero es más, vamos a ponerlo de esta manera. El 80% de los Thunderbolts son super soldados. Porque el Red Guardian es un super soldado. Sí. Tiene un suelo de super soldado. Sí. O sea, pasan el Super Serum como si fuera Chocomilco. Pues sí. Sí, haz de cuenta que todo mundo, ahora todo el mundo trae el super soldado. Casi todos de ahí. Ajá. Sí, pues el Bucky es un super soldado también. Sebastian Stan. Yelena es una super soldado hasta cierto punto también. Ghost no. Pero bueno, pero el otro capitán, el otro capitán y este vato, los tres sí. Sí, y el super spoiler, aquí va. Sentry, bueno, de hecho, eso sí está pegado al cómic. Sentry es un super soldado. Entonces todos son super soldados, ¿no? Hay una que otra buena escena de peleas. Tiene mucha teoría. Para mi gusto, tiene ahí un par de giros. Hay un personaje que es eliminado del resto dentro de los primeros 5 o 10 minutos de la película. Que para mi gusto no debería haber sido, pero bueno, no sé por qué, no tengo idea de por qué lo eliminaron. El asterisco es porque al final de la película se meten del asterisco. Se lo sacan del asterisco. Sí, que son los anuncian Avengers. Como los nuevos Avengers. Que tampoco son los nuevos Avengers. Ni siquiera, bueno, no se lo podríamos decir que son los Dark Avengers, güey, no los nuevos Avengers. Pero como si crean que los Teen Titans ahora pero son no los... No me estás diciendo contra quién pelean, de qué trata. Yo sé que es como una especie de Suicide Squad, que todos estos vatos le deben algo al gobierno, entonces, bueno, tú te vas a encargar de hacer todo lo que los buenos no pueden hacer. Entonces supongo que los mandan a misiones. ¿Hay alguna misión chida que digas, bueno, vale la pena? Ahora sí va. ¿De qué trata? Ustedes recordarán que hay una persona que está tratando de hacer un equipo nuevo. Sí. Si vieron la serie del Capitán América. Que la serie estuvo mejor que la película, por cierto. Que es la mona esta que se me olvida el nombre. Que sí. Ella recluta al Capitán América. Bueno, al sí, ¿cómo le van? ¿La Elaine de Seinfeld? Sí. Sí. O la esposa del doctor, o la novia del Dr. House. Julia Louis-Dreyfus. Ella. Ella recluta a todos los, sí, los participantes. O sea, ella hace un equipo nuevo, pero no me dicen contra quién van a pelear. O sea, según yo. Okay. Ajá. Ella lo que está buscando es, según esto, hacer un nuevo equipo de Vengadores porque ya no están los Vengadores. Pero lo que quiere hacer realmente es tener un equipo que ella pueda controlar. Algo así, como si lo vemos como The Boys, güey. Los siete, ¿no? Ella quiere controlarlos. Ella hace experimentos, ella hace entrenamientos, ella hace todo lo que tiene que hacer. Pero, aparte, es la directora de la CIA, que si mal no recuerdo. Entonces, lo que ella está tratando de hacer, y por eso une a estos chavos, sin querer, es eliminar todo rastro de que ella está haciendo pruebas genéticas, de que ella está haciendo entrenamientos, que ella está haciendo armas, que ella está haciendo todo en su empresa. Entonces, lo que hace, está chido, porque lo que hace es, le manda la misión a todos, a cada uno, o sea, al Capitán América, o no, ¿cómo le llaman? Al que en su momento fue el Capitán América, que es el, sí. Ay, ¿cómo le llaman en el cómic? Es que no sé cómo se llama el personaje. El traje rojo. No, él es el Red Guardian. El otro, el US Agent se llama. El US Agent, exactamente. Ella manda al US Agent a que cumpla una tarea. Y luego manda también a la Viuda Negra a que cumpla una tarea. Manda a Taskmaster a que cumpla una tarea. Manda a Ghost a que cumpla una tarea. ¿Cuál era la tarea? Eliminar uno al otro. Pero todos están ubicados en una instalación de ella, que la idea de ella era que todos estuvieran ahí para poder eliminarlos a todo al mismo tiempo, porque ella era quien mandaba a los superhéroes a hacer el trabajo sucio, así como los de DC. El caso es que ella no se había enterado de que uno de los experimentos que habían para poder crear a The Sentry sí funcionó, pero como todo lo mandaron ahí, a esa instalación, para poder eliminar todo de un solo jalón, pues ahí estaba, se encuentran con Sentry, pero el cuate no tenía idea de que era Sentry. Entonces, se dan cuenta de que todos están peleándose contra ellos mismos, y se enojan, y bueno, y pues mejor vámonos sobre aquella, ¿no? Pues nosotros, ¿por qué no estamos peleando entre nosotros? Y estando peleando contra ella, se da cuenta de que está, o que iban contra ella, se da cuenta de que Sentry existe y lo controla. Entonces, ahí es donde empieza la pelea con Sentry. Ahí déjale, ya no me platiques de qué más va. Entonces, así déjale. Mejor dime qué te pareció. O sea, sí está buena, sí te gustó, actuaron bien. ¿La recomiendas? ¿Vale la pena pagar un boleto de cine para ir a verla? No. Ok, ya con eso dijiste todo. Y yo lo que sí vi fue la escena postcréditos, entonces como que, bueno. Tiene dos escenas postcréditos. Realmente yo no las vi porque no sabía. Ah, Meneto, parece nuevo. Marvel tiene siendo esto, pues, no sé cuántos años. Ya sé, ya después pude ver o de qué trataban. La primera escena postcréditos, pues es algo así como la hormiga de Ant-Man tocando la batería. Y la segunda escena postcréditos es donde enlaza con los Cuatro Fantásticos. Así nomás. Entonces, ay. Si es realmente fanático, vaya a verla. Si no, espérese que salga en algún streaming, porque... No, si es fanático, no vaya a verla, porque después va a alimentar a que esto siga siendo igual. No pague. Ya están firmadas no sé cuántas películas. O sea, de perdido nos quedan otros 2-3 años de Marvel. El chiste es que las hagan buenas. Y eso es lo que voy a ver en un ratito más cuando... Bueno, si quieres, brincamos a Daredevil Born Again. Échale. Rápidamente. Okay. Que nada más he visto un episodio. Yo solamente he visto tres capítulos de Daredevil. Bueno. De los primeros que ya están en Disney, porque estaban en Netflix. Sí, el Born Again, es donde estamos. Sí, la nueva temporada esa no los he visto. Está pendiente, voy para allá. No, pues. Ah, ok, entonces tú nomás has visto desde los inicios de Daredevil. Te falta un buen, y está muy buena, síguele, no pares. Es excelente. Está genial la película, la serie, está muy buena, la verdad. Bueno, pues yo nomás alcancé a ver el primer episodio de Daredevil Born Again, y en serio, qué chulada de serie. Qué guión, qué ritmo, qué actuaciones, qué seriedad, o sea, sí tiene sus cosas, cosas muy orgánicas. Sientes que estás en realidad en el mundo real con estas personas. No sientes que no siente una producción de Marvel Studios. Me gustó mucho que conservaron mucho su integridad de tomarse las cosas, no serias, pero sobrias. Y haz de cuenta que en el primer episodio pasan muchas cosas y pasa mucho tiempo. Si tuviste la última temporada de Daredevil, que no te voy a spoiler, pero el enemigo que sale ahí, sale aquí al principio, hace una catástrofe que le pega muy gacho a Murdoch. A Murdoch y a la chava esta, a Karen. Se llama Karen, ¿no? La chava esta. Sí. ¿La secretaria? Sí, la secretaria, Deborah Ann Hall. ¿Cómo se llama la persona? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, hacen algo ese último enemigo de la última temporada aquí en los primeros 20 minutos. Karen Page se llama. Karen Page, gracias. Desmoraliza el pedo y luego empieza algo que yo dije, esto va a ser el plot de toda la temporada, pero no. En ese mismo episodio, pum, se arreglan. O sea, de que dices, esto va a ser un tema recurrente. No, en ese mismo episodio sale que las consecuencias de esa decisión. Y hay una escena preciosa, güey, pero preciosa. Donde un villano se sienta con Daredevil a tomarse un café, güey. Y empiezan a platicar e incluso a reírse. Y ves cuánto tienen en común, pero cuánto tienen en contra. De una forma, me recordó mucho a la interrogación de The Dark Knight de Batman y el Joker. Con Heath Ledger. De que, güey, es que somos lo mismo. Somos la reacción de la sociedad que no agarró la onda. Y el otro vato de que, oye, tú quieres hacer esto, yo también. O sea, como que tienen muchas cosas en común, pero también muchas cosas bien, bien opuestas. Donde dices, el güey que hizo esto se preocupó por el guión, por los personajes, por el tono. Y yo estaba de que así, güey, de que estaba viendo la conversación y dije, qué hermoso lo que estoy viendo. Y quedaron en un punto de que, ok, tú quieres ahora ser otra persona, date, güey. Pero donde la cagues, voy a ir por ti, ¿no? Entonces, no les voy a spoilear cómo fue esa conversación ni con quién, ya se lo pueden imaginar. Pues sí. Pero bien sencilla, un guión muy, muy bien cuidado. Y ya si traes el digo, yo vi las últimas temporadas de Daredevil cuando salieron en su momento en Netflix. Pero no, o sea, me gustó que no había chistes pendejos, me gustó que hay sangre. Es más seria esta serie, es muy oscura. No se nota que sea Marvel. Exacto, no se nota que es Marvel, pero es Marvel. Y qué bueno que Marvel pueda hacer esto. Y de nuevo, denle libertad a sus de que hagan cosas más maduras. ¿Qué pasó cuando le dieron libertad a X-Men 97? Chulada de serie. ¿Qué pasó cuando le dieron libertad a... ¿cómo se llama? Wolf by Midnight con Gael García. Chulada de producción. ¿Qué pasa cuando los Cuatro Fantásticos, Daredevil? Marvel puede resurgir a partir de esto. Me encantó este primer episodio que vi. Ya quiero ver el que sigue. No lo había visto porque estaba viendo Andor y The Last of Us, pero... O sea, me gustó mucho esto que está haciendo Marvel, que se siente de que... O sea, te sientas y... Es más, me gusta porque los temas son muy universales y es lo mismo que me gustó mucho de Andor, lo que he visto. Donde no dependes del superhéroe para que estés entretenido. O sea, la trama... Es que eso es algo que a mí me desespera un poco. Porque cuando salieron, bien diferentes, yo quiero ver los chingadazos, yo quiero ver que las escenas de acción, y sí, y no nomás porque sí, sino que hay algo de fondo, pero lo que he visto es que en las series no tanto fondo. Exacto, lo que he visto es que en las series, supongo que es por temas de presupuestos, no pueden hacer puras escenas de acción, sino tiene que haber una trama y estiran la trama y está bien. O sea, la verdad es que sí me gustó, pero son superhéroes, quiero ver haciendo cosas de superhéroes. Y lo hacen más... Exactamente. Pero siento que lo estiran más. Entonces, no por eso es malo. Y, por ejemplo, en Punisher lo hicieron. Y cuando ya son las escenas violentas, como que, como dices tú, se lo ganan. Porque como crearon el momento... El ambiente. Ya cuando sale, catártico. Ya es, exactamente. Ya cuando sale ya es como que sí, a fuerza, tiene que pasar. Sí. Bueno, en este primer episodio... Es un tema que yo tengo, o sea, con las series en general de superhéroes. Sí, pues si viste el primer episodio de Born Again, o sea, la primera mitad... No he visto nada. ¿Eh? No he visto nada. Ah, bueno. O sea, los primeros 20 minutos pasan muchas cosas. Y se sienten 10 minutos o 5, o sea, de que wow. Y después ya se toman su tiempo para establecer dónde van a estar los personajes y todo eso. De una forma orgánica, y muy interesante la propuesta que viene aquí, pero sí es... No sé, a mí me gusta más una historia que se desarrolle y se desenvuelva así poco a poquito antes de otra cosa, ¿no? Está bien. Pero bueno, Daredevil, véanla. Bueno, yo he visto el primer episodio y me encantó. Yo que nada más he visto los primeros 3 episodios de la temporada 1, está con madre, véanla. O sea, está bien chida la serie. Sí, está muy chida. Porque sí hay balazos, sí hay cuchilladas, sí hay golpes, o sea... Sí hay consecuencias. Sí, o sea, está... Genial, chido. Sí, es que te identificas cuando está algo que puedas conectar eso, ¿no? Entonces, no como que vamos a hacer un chiste por se va a acabar el mundo, o sea. Correcto. A ver, bueno, ¿qué otra traes? Pues ¿vas a hablar de Andor? ¿O Kike se va a esperar? Yo voy a esperar al final, porque las mías son super express. Bueno, si quieres dale Andor. Andor temporada 2. Mira, ¿tú ya viste Andor? Okay. Voy en... creo que son 6 capítulos hasta ahorita. Voy en el 5. Van 9. ¡Holo! Ah, bueno. Voy en el 8, entonces. Van bien avanzados, sí, o sea, entonces, ustedes. Oigan. Es que cada martes sacan 3 episodios, güey. ¡Hala! Y me encantó esto que está haciendo Andor porque... De nuevo, creo que a ti te va a dar mucha hueva, Kike, pero... Es que es como ya lo habíamos platicado igual en la temporada 1, güey. Es mucha, mucha política, güey. O sea... Aquí, sí, en esta temporada 2, sí se están metiendo mucho más en la política, güey, literalmente en la política. Pues en el espionaje, diría yo. Exactamente, en el espionaje, y dices, a ver, espérate, no entendí cómo, a ver, ¿por qué se están haciendo para acá? ¿Por qué van para el otro lado? Exacto, ¿por qué hacen eso? Exacto. O sea, así como que para, a ver, regrésale, güey, déjame ver si lo entendí. Pero tiene que interesarte esa parte, güey, si no, sí se te va a hacer aburrido, güey. Es que mira... De los 9 capítulos, al menos ahorita, 4 han sido completamente teóricos. Sí. Y densos. Por lo menos. No hay explosiones de naves en el espacio, ni persecuciones de rebeldes. El episodio... El primer capítulo estuvo con madre, güey. Sí, estuvo muy chido. Y hay un episodio, no sé si tú llegaste a ir al punto donde... No te voy a decir qué pasa, pero hay uno donde está cargado de acción, donde dices... Todo lo que vimos valió la pena y explica todo perfectamente y sabe bien rico los blasters, güey. O sea, creo que tú ya sabes a qué me refiero, Neto. Sí. Pero es de que chulada de escena que te sabe más rica porque es como que en tu comida comiste todas tus verduritas y tu carnita y todo eso y después te comes la nieta, sabe más rica, güey. Es mira, primero que nada me gusta mucho porque Andor puedes agarrar la historia y ponerla en cualquier otro contexto y va a funcionar, porque es una historia que te identificas de una forma universal, de que lo puedes poner en un espionaje de los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, en el futuro, en una galaxia muy lejana. Funciona perfectamente. Los personajes tienen conflicto, hay secretos entre los buenos, hay secretos entre los malos. Los dos extremos, tanto los buenos como los malos, son muy inteligentes, muy precavidos, no hacen decisiones apendejadas. Nadie confía 100% de los otros. No. Hay gente que es muy... Ni en el compañero de al lado, güey. O sea, ni en el compañero de al lado. Hay gente que es bien ingenua. Donde dice de que, sí, vamos a hacer esto porque es lo mejor para nuestro planeta. Digo, no, güey, si haces esto te van a matar. No seas idiota. Hay conflicto entre Andor y su pareja Vix. Y al momento de los chingadazos, Hay una parte que me movió el tapete bien cabrón donde estaban los balazos de madres, donde se estaba agarrando a putazos Andor con otro vato. y tú pues has visto la serie y los conoces a los dos y todo eso, y de repente Andor le dice, a medios putazos, está a punto de matarlo, y le pregunta, ¿quién eres tú, güey? Y me cayó el 20 de que esos vatos nunca se habían conocido, pero conocían el uno del otro. Y eso te extrapola que porque todos los rebeldes se pelean contra todos los imperialistas cuando nadie se conoce, no saben quiénes son, pero todos están peleando por la causa de cada uno de los lados. Y esa frase de Who are you, dice, tiene tanto peso de que dices de, o sea, todo el mundo lo estaba haciendo por un ascenso en el imperio, por subir en la rebelión, por tener más paz, por tener más libertad, lo que sea. Y llegas todos al punto de que te estás matando y no sabes con quién te estás matando, pero estás matando por una idea. Y dices, pero es una idea individual, güey. O sea, hasta el capítulo 5, 8 y el 9, todos sí. Están dispersos, todos tienen sus ideas, todos jalan para su lado, güey. No hay una rebelión como tal realmente. No están unidos. Madura cada año. Y mira aquí que te voy a decir, empieza los primeros 3 episodios y empieza un año después. Y luego los siguientes 3 episodios te dicen un año después. Los siguientes 3 episodios es un año después. Pasan una historia y luego pasa un año después de cada 3 episodios. Eso te dice de que hubo un puente, un elipsis de los personajes se asentaron en algún lado, crecieron, maduraron, y así. Sale Saw Gerrera. Y está bien pinche pira, está bien loco ese güey. Está bien fumado ese vato, yo quiero que sea mi profe de matemáticas o algo, no sé. Pero me gusta mucho también de que, sobre todo en el primer episodio, los primeros 2 episodios, Andor, Cassian Andor, está con unos vatos y él está bien confundido y no sabe qué pedo. Y nadie explica por qué está confundido, ni los buenos, ni los malos, ni nadie. Entonces tú estás igual de confundido que él. Y entonces dices de que, güey, ¿qué debo de esperar aquí? Y eso me gusta mucho de que no te den en cucharitas en la boca de que quién es cada quien. Y tú dudes de todo el mundo porque te ponen en el lugar del personaje. De él. Eso desespera a mucha gente. Pero yo mamo que me digan la información de mi personaje, lo que yo tenga que saber. Y que confíen en la inteligencia del espectador. Cabe mencionar que el creador de esta serie es Tony Gilroy, quien fue quien escribió escribió todas las películas de Jason Bourne. Oh. Y dirigió Michael Clayton y dirigió la película de Bourne Legacy, que es la menos famosa, pero a mí también me gusta. Es un grandioso escritor y me gustó de que él dice, yo quiero hacer esto con esos personajes, pero no quiero empaparme de Star Wars, quiero empaparme de la historia, de los personajes y la confusión de todo el pedo. Entonces, Andor es... Rogue One y Andor es lo mejor que ha hecho Disney con Star Wars, en mi opinión. Definitivamente, güey. Es más, en una entrevista le pidieron a Diego Luna que describiera la serie, bueno, la segunda temporada, en la menor cantidad de palabras posibles. En tres palabras. Y dijo, dile. Y dice, la voy a decir en español, y lo dice así como tal, está con madre. O sea, sí. Fue el Star Wars Celebration que ahora este año fue en Japón. Digo, está bien chingona, ¿no? Ajá. Ajá. Está bien chingona, está con madre chingona, es lo mismo. Fue el Star Wars Celebration que fue en Japón. Diego Luna es productor ejecutivo. Sí, sí. Y que hicieron muchos anuncios, cosas de Star Wars, miren muchas cosas de Star Wars. Obviamente anunciaron la película de Mando y Grogu, que de hecho así se llama. Sí, Mando y Grogu. Mando y Grogu, la película. Qué chido. No se la quebraron. Obviamente anunciaron que ahorita está en cines La Venganza de los Sith por el no sé qué aniversario. Por ahí hicieron algunos retoques. El 30 aniversario de nuestra amistad. Ah, no es cierto. No, 20. Ajá. 20 aniversario de nuestra amistad porque nos conocimos. Bueno, ustedes se conocían de antes, pero yo los conocí en el 2005. Ahí está, mira. Es correcto. Íbamos a ver esa película y no se armó, pero 20. Nos vimos en el sushi de Plaza Real. Está bien. Así es. Así de viejillos estamos. Cierto, cuando se estrenó es cuando murió Juan Pablo II. Entonces, Revenge of the Sith mata papas. Ándale. Y le van a hacer película o serie a Darth Maul. Entonces, hay muchos... Algo traen ahí de que quieren darle continuidad a por qué sobrevive. Porque se quedó la mitad. Y volverlo a pegar con la historia de Han Solo, güey. Porque Darth Maul es el jefe de la monita que... No, no se metan con Han Solo. Pues, bueno, el punto es que todo el mundo está amando esta serie... La voy a ver, sí. Le voy a dar el tiempo porque ustedes lo están diciendo. Y bueno, está bien. Ten paciencia, güey. Y pon atención. No estés trapeando mientras veas la serie. No, o sea, esta sí. Pon atención y no te desesperes. Una coca o algo así que te mantenga despierto, güey, porque... Una Coca-Cola. Sí, porque... Quede claro. Sí, Coca-Cola. No, lo que sea que lo mantenga con energía. Ok, muy bien. Excelente. ¿Qué más? Yo quiero hablar de Last of Us Parte 2. Ah, échale. Eso es más importante, ándale. Es... Igual que el juego y la serie. Espérame. Vuelvo a poner. Déjame interrumpirte para poner en contexto. Sigo desconociendo el juego. O sea, no tengo idea de lo que sucede en el juego. Lo que ponen en la serie es lo único que yo conozco. Ahora sí, dale, güey. Ok, yo amo Last of Us. El juego 1 y el 2, los platiné los dos. Me fascina la historia, se me hace una obra de arte y la serie no se queda atrás. Es un guion precioso, actuaciones increíbles, una producción de que cada escena te dice algo. Hay escenas que son retratadas directamente del videojuego y hay unos cambios bien interesantes que hacen porque la mecánica del juego no te lo hubiera permitido. Y todos esos cambios hacen como que, bueno, está pasando lo mismo pero diferente. Por ejemplo, en la parte donde un personaje muy querido muere. Me lloré como 3-4 veces. Pues yo lo jugué en el juego y dije que no puede ser lo que estoy viendo. Pero en el juego, haz de cuenta que está Ellie y Dina están juntas. Y acá el Jesse va solo. Y este Joel va con su hermano. Sí, se me fue el nombre. ¿Tony? No, Toby. Bueno, así van separados, ¿no? Pero aquí en la serie lo hacen diferente, porque atacan al pueblo de Jackson con una escena de acción increíble, porque está pasando el desmadre acá con los infectados en Jackson. Está el desmadre acá con los infectados con la Abby, y luego está el desmadre acá con él y la otra, que se tardaron en desarrollar su relación porque en el juego pasa más temprano. Tiene un ritmo increíble, está excelentemente bien producida. Los cambios que están haciendo funcionan para la historia en televisión. También en el videojuego, después de que pasa lo que pasa, el hermano de Joel es el que se adelanta, y entonces Dina y Ellie se adelantan para tratar de alcanzarlo. Pero aquí funciona al revés, porque están reconstruyendo Jackson después del ataque que hubo aquí. En el segundo episodio de Last of Us hay más acción de lo que hubo en la primera temporada. Yo creo que si ves ese episodio nada más te va a encantar. Aunque no es el primero. Es el primero, güey. Sí, velo, güey. Eso es gacho. Bueno. Ya el tercero y el cuarto está un poquito más lento, pero te están introduciendo todo lo que viene, no, lo que va a ser Seattle. Que es una cosa bien cabrona. En el videojuego también es Seattle día 1, día 2, día 3. Y después pasa algo donde vuelves al día 1, día 2 y día 3. Y están alimentándote aquí la temática del juego, que es el ciclo de violencia, de venganza. Venganza es la palabra clave. Y bueno, actuaciones increíbles. Por mucho que se burlen de la Bella Ramsey, es una grandiosa actriz. No la burlen. Sí, le sale bien, güey. No sé, es la esencia de Ellie, además no poder. La chava que eligieron como Dina le hace excelente química y también es una actoraza. Yo todo lo que está pasando en la serie es de grandiosa calidad. Y... salvo los cambios que han hecho con el videojuego, han sido una muy bonita adaptación. Hay un personaje de que se burla de ellas porque se besaron en un baile, y después ese vato no lo vuelves a ver en el videojuego, y aquí el vato sale defendiendo a Ellie y apoyando a Ellie y su causa. Entonces eso está de que delicioso. Si pueden, denle y véanla. Esta era de los videojuegos y ya confirmó la temporada 3. ¿Qué? Sí. No sé qué va a tratar, porque nomás hay dos juegos. Es que la segunda temporada es muy larga. La parte segunda del videojuego está bastante larga. O sea, tú por lo que has visto, ¿sí crees que lo van a dividir en dos? ¿O lo que siga se lo van a sacar de la cola? No. Yo creo que la segunda temporada sí la van a dividir en dos. O sea, del material existente del videojuego, ¿van a adaptarlo en dos partes? ¿O crees que vayan a acabar y luego lo demás va a ser como que... Bueno, yo creo que va a ser así. Es que mira, en la segunda parte del videojuego te tardas 2 horas en el prólogo. nada más en lo que pasa, lo que tiene que pasar, y luego llegas Seattle día 1. Pasan como 2 horas y media para que llegues a Seattle día 1. Y acá, hasta el cuarto episodio, llegan a Seattle día 1. Y creo que van a ser, creo que 9 episodios, 8 episodios. Son 9, sí. Entonces, pueden echarse 3 y 3, porque tienes que revivir esos días los 3 veces. Es importante para la mecánica del juego. Pero después de esos 3 días de Seattle, pasan más cosas que sí te da para otra temporada. Me interesaría escuchar tu opinión, porque tú has jugado el juego. Y hay gente, sí. hay opiniones divididas. Lo que he visto es que hay gente que no sabía que pase lo que tenga que pasar con el personaje de... Pues yo ya lo sé, pero... Yo, o sea, no sabía, güey, no mames, en serio. Qué rico, güey, qué rico. Ese capítulo estuvo genial, güey. ¿Y ahora qué va a pasar? Y porque no sabían que la segunda parte pues realmente está basada más en esto, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces hay gente que está odiando eso. Y hay gente que ha jugado los juegos y dice, ¿por qué? Que hubo muchos cambios, que ¿por qué pasa esto aquí y esto acá? Entonces, y hay opiniones encontradas. Entonces quería saber tu opinión, que tú sí jugaste los juegos, sí. Pero que también tú tienes esta visión más amplia de la parte cinematográfica y ver qué opinabas al respecto. Porque he visto antes de que Josué diga algo, en la primera temporada yo no me di cuenta si así estaba diseñada, pero en esta temporada 2, al finalizar el capítulo, te dan el avance para el siguiente, pero también hay una especie del making of. Sí, un detrás de cámaras. Un detrás de cámaras, más o menos, donde te explican muchas cosas y pone en contexto de otras, por ejemplo, sobre el juego y cosas por el estilo. Uh-huh. Y eso a mí me ha aclarado muchas cosas, o sea, porque no tengo el contexto del juego, si hay comparaciones y si ponen incluso la típica comparación de por qué Abby es flaquita en la película, digo, en la serie, y siendo está que en el videojuego se supone que está bien acá, bien machín, bien atlética, la chingada, el por qué hay un, digámoslo así, en el videojuego, después del evento de Jackson, digamos que hay un brinco, no se notan muchas cosas, no hay un proceso de duelo, por decirlo así, y acá en la serie sí le dan todo un capítulo al proceso de duelo de la muerte de este personaje, en todos los aspectos, en el aspecto de cómo lo toma literalmente el pueblo de Jackson, cómo lo toma los personajes por acá, los personajes por allá. Está incluso, por ser teórico, dices, ay, qué poca madre, qué aburrido. No, güey, o sea, tiene su sentido y tiene todo su razón de ser, y le da un contexto perfecto al siguiente capítulo. Entonces, si la gente nada más está viendo el capítulo sin ver esta parte del detrás de cámaras, a lo mejor se está quedando corto en la comprensión, porque ahí te van explicando muchas cosas. Claro. Sin ver el juego. Eso detrás de cámaras te dice, por ejemplo, de que vemos a Ellie haciendo esto, porque está tratando de hacer lo otro, entonces por eso está haciendo esto otro. Y son cosas que hasta, o sea, a mí se me pasan también de que, eso le enriquece más el subtexto de por qué se comportó así, por qué hizo este discurso, por qué el otro, y en el juego pues no tienes la chance de hacer esto, porque no puedes dedicarle 10 minutos a una escena de una decisión del pueblo, cuando en el juego pues son decisiones en caliente, ¿no? Para que avance la mecánica del juego. Volviendo a tu pregunta, Kike, de... No sé por qué la gente se enoja cuando pasa algo que es inesperado en un videojuego, nada más porque aman al personaje. O sea, es lo mismo que yo digo, pasó lo mismo con Batman v Superman, lo mismo que pasó con Last of Us, lo mismo que puede pasar con lo que sea. Tú te encariñas mucho con Joel porque Joel sé que protegió a Ellie a más no poder en el primer juego, y tú eres Joel y tú protegiste a Ellie. Y acá estás tú estás igual que Joel cuando estás jugando el juego. Yo siempre he dicho, Last of Us parte 2, tú no juegas el juego juega contigo. Hubo momentos en que yo solté el control porque dije, ya no quiero seguir jugando. Ya no quiero que ese personaje haga lo que tiene que hacer, pero el personaje lo tiene que hacer y lo va a hacer hasta que tú lo hagas con ellos. O sea, obviamente, ¿sí me explico? Sí. Entonces, te sientes igual de inútil que no puedes salvar a Joel, ya, sabes, a la chingada. Spoiler alert, valió madre. ya fue hace años y ya pasó el episodio. Exacto, hace un par de semanas. Ya salió. Ajá. Entonces, no sé por qué la gente se apropia del personaje como si fuera de ellos, cuando en realidad dices, es que es un personaje así, que vive en un mundo donde John no muere por sus acciones, muere por el mundo en el que vive, y es algo que le puede pasar a cualquiera. Es una muerte que era necesaria para alimentar la historia que debe de pasar. Y también es que tratan a Joel como si fuera un santo, güey. Pero en tanto en el videojuego como en la primera escena, ese güey mataba gente, ese güey sobrevivía a lo pendejo, ese güey estaba enojado por 20 años, quemaba cadáveres ya de niños. Estaba bien frío ese vato. Ese vato no era una buena persona, era un sobreviviente hasta que encontró a Ellie, empezó a ser una mejor persona. A calmarse, sí. Porque empezó a proyectar a su hija Sara y dijo, hay humanidad aquí, voy a luchar por esa chava. Pero hace años, o sea, él era de los que, así como los atacaron en Kansas City, como fue en el videojuego, en Pittsburgh, ese vato pues mataba gente y les quitaba cosas y lo que sea. Hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Sí, exacto. Ahora, en el mundo de Last of Us post-apocalíptico con infectados y la chingada, no hay buenos y malos, sino es el que sobrevive y el que no sobrevive, y es el que, como se dice acá, de que el que no apaña no gana. ¿Cómo sí, es el? Sí. El que no gana no batalla. Entonces, mira, yo siento que la gente que exagera mucho por la que murió un personaje que quería mucho porque tú estabas defendiendo a Ellie, porque lo agarraste en un punto ya de su vida donde quiso corregir su vida. Pero en realidad es una persona con muchos grises. No es completamente buena y completamente malo. Y lo que hizo objetivamente estuvo mal. Lo que hizo al final de la primera temporada y el primer videojuego estuvo mal. O sea, mató a gente inocente que quería salvar a la humanidad con tal de él salvar su propio mundo de una forma muy egoísta. Estas son las consecuencias y es lo que pasó. Entonces, a mí me gusta mucho esta historia, me fascina, se me hace muy, muy interesante porque los personajes no hacen lo que tú esperas, pero es algo que una persona haría en su situación. Es que uno espera que los personajes que tú estás viendo en televisión, en un videojuego, sean heroicos todo el tiempo. Por el momento de que toman una decisión cochina o pendeja, dices, ¿por qué hiciste esto? Pero es como lo haría un ser humano normal, ¿no? Como Game of Thrones, güey, también. Exacto, sí, como Game of Thrones. Pero sí, tío... La voy a ver, a ver, voy a intentar verlo y ahí les platicaré. No, sí viste la primera temporada, sí, ¿no? Sí, sí la vi. Sí. Vela, güey, vela, está muy buena. Por lo menos ve el episodio 1 y 2 y así te enganchas, güey. Bueno, está bien, haré eso. Porque también hablan aquí del nuevo grupo de los serafitas o los Scars, uh-huh. Y ves la crueldad de todo el mundo y todo el mundo está apuntando a los que los demás son los malos, ¿no? Los demás son los culeros, pero todos son culeros, güey. Pero nadie se da cuenta. Y Jeffrey Wright, que fue el comisionado Gordon en The Batman, regresa aquí, él hizo la voz de Isaac en el juego y aquí regresa como Isaac, el líder de los WLF. Es de los Wolf, es un vato culerísimo, súper frío. Sí. Que yo pensé que iba a cambiar, pero no. Me encantó la escena de la tortura de este vato. Porque el vato le dijo de que pues muchos lobos se hacen de nuestro equipo y de nuestro equipo ninguno se va con ustedes. Y le cala, güey. Le cala. Es... Sí, vela, Kike, vela, por favor. Está bien. Sí, no, güey. No te vas a decepcionar, güey. Está. Bueno, déjenme. Te digo, incluso ese capítulo teórico está chingón. Bueno, pero bueno, hay más zombies ahora, es más acción. Okay. Sí, salen más, es el ataque, hijo de su madre. Está bien, lo veré, ya me emocionaron si hay más acción. Ahora sí hay zombies más. Bien, sí. Déjenme, le meto turbo porque nos falta una reseña de estreno y luego unas que voy a meter en combo súper rápido. Sí, güey. Me aventé la película que está en el cine que se llama El día que la Tierra explotó, la de animada de los Looney Tunes. Que en realidad solo son Lucas, Porky y Petunia. Está muy buena esa. Está muy buena. O sea, la empecé a ver con mis hijos. Obviamente ellos me mandaron al carajo porque ellos pues no conocen a estos personajes. Pero la película es muy buena. O sea, se ve que como película genérica donde Porky y Lucas tienen que salvar al mundo. Y de cierta forma sí. Pero la película tiene dos giros de tuercas totalmente inesperados, porque se convierte en una especie de parodia de invasión de zombies. No, invasión de marcianos. Invasión de zombies. Y luego giro de tuerca. Giro de tuerca que nadie veía venir. Y al final como que ya tienen que salvar el mundo. O sea, es como que, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Está acompañada de una animación que lo que ya nos tiene acostumbrado Warner, de las animaciones de, por ejemplo, lo que ha hecho con DC, Batman, Superman, ¿ah? Etcétera, o lo que ha hecho con Mortal Kombat. Entonces, es animación bonita, pero está bien hecha porque los primeros 5 minutos te dan como que la vida, los inicios de vida de Lucas y de Porky cuando eran pequeños. Y esto sale en el tráiler, que está el Lucas siempre un loco, chingado, está haciendo pendejadas, y está el Porky leyendo, ¿no? Que sí, que no sé qué, pero leyendo bien. Y luego este güey se le zafa algo y le da un chingadazo en la cabeza al Porky. Y luego como que queda pendejo y empieza a tartamudear el güey. Y el Lucas así como que, ¡ah, la madre! Entonces, quería comentar esto. Exacto, eso me pasó a mí. Eso sale en el tráiler, pero quería comentarlo. Porque eso es lo que le está pasando, me pasó a mí. O sea, le hizo un daño cerebral y ese pendejo. Eso me pasó a mí. Entonces, toda la película está plagado de este tipo de humor. De este tipo de humor. Y empieza con dibujos tipo, ¿te acuerdas? De fantasías animadas de ayer y hoy. Ya lo perdimos, güey. Mira que estás rojo, el cabrón. Le dio un ataque. Oye, estoy llorando. La pinche empieza risa, con una animación tipo como emulando las animaciones clásicas. Y luego... pues toda la película son puros chistes así, güey. Es mucho humor, ¿cómo decirlo? Hay humor que siento yo que no es de niños y no es que sea malo, pero... ponle en el drive, güey. Pero está, sí. Es humor violento, güey. No sé, güey, no es ya, como... ya, como ya si va a encantar a mi hijo es ese burlón, güey, es burlesco. O sea, hay una doña que se las hace de pedo porque su casa es un cochinero. Entonces, no, güey, tienen que cumplir que su casa esté bien, si no, las voy a mandar chingada aquí. Y la doña, ¿cómo la dibujaron, güey? Está muy... No, está... toda la película es puras babosadas, puras tonteras. Es Porky siendo Porky, Lucas siendo Lucas. Petunia me gustó lo que hicieron con Petunia. Me encantó eso que le dio daño cerebral, güey. Me gustó lo que hicieron con Petunia porque Petunia le hicieron una científica ñoña geek que tiene que estarse metiendo toda la boca por razones. Funciona, güey. Esta película funciona a todo nivel. Obviamente... es como que... me la recomendó mucho Fer. Ah, ¿en serio? Mira, es como que ya sabes, van a llegar a este punto. Pero, no sabes, cuando llegan a ese punto es como que, no, güey, así no. Van a llegar de esta forma y, no, güey, no. Va, o sea, hay cambios. Está muy padre. O sea, ah, qué chido. Está impredecible. Es que es predecible porque al final sí van a llegar ahí. Pero le hacen unos cambios y van sucediendo cositas que dices, ¡qué rayos! Pero, ¡qué rayos! Y el doblaje es bueno... a mí me gustó, yo no esperaba nada de esta película. Dije, ay, va a ser un bodrio. Y la empecé a ver, y los primeros 10 minutos como que, esto es oro, güey. Y luego, si tú eres fan de los Looney Tunes, si has escuchado, has visto, pues, caricaturas de ellos en general, utilizan las bandas sonoras de antes, las hacen arreglos, y es como que esto queda en cierta sección, esto queda en cierta sección. Está muy padre. Y obviamente todo el arte y todo dibujado como se dibujaba en ese tiempo. O sea, no sé, para mí es nostalgia más mucho humor. Y está muy bueno. Por mí, vayan a verla. Está muy padre. Les va a gustar. Si conocen a Looney Tunes, les va a encantar. Siento que las nuevas plataformas para que... De hecho, luego platicamos de eso. Pero sí, yo me encargo. O sea, sí. Gracias. Sí. Muy bien. Pero bueno, esa película sí, véanla. Y luego me voy a aventar un rapidísimo de Mickey 17, que ya la vi. La película con el Pattinson, que esperaba mucho esta película. Y se me hace que sí te va a gustar, Mephisto. A mí no tanto. Porque el problema que tiene la película es muy lenta. O sea, a mí me la vendió el tráiler. Donde te platican que en el futuro van a poder clonar a la gente como si fueran impresoras. Así de que, ah, bueno, necesitamos otro. Y ya sale otro vato, ¿no? Entonces en el tráiler te vende la idea de que como son expendables, son desechables. Y lo ponen a hacer actividades. Lo ponen a hacer actividades... pues que no debería de hacer nadie porque son muy peligrosas, güey. O sea, cosas que no deben hacer, entonces lo mandan a ellos porque si se muere, pues imprimen a otro y ya. Entonces en el tráiler te dicen de que se murió uno y entonces imprimieron otro, pero en realidad no estaba muerto y entonces sale estaba otro y así es como que... como que sale otro y en el trailer te dicen que salen muchos y es como que ya ahí se hace el desmadre, ¿no? La realidad es que la película es diferente. Se tardan como 30 minutos en explicarte todo este pedo de por qué hay Expendables, cómo se hace. Solo hay uno. Están yendo a otro planeta porque la Tierra está valiendo queso. Se convierte en una onda más que política religiosa. O sea, la historia es medio buena, pero es muy lenta y se tardan mucho en entender que, ah, ya entendí las reglas del juego y ahora está pasando esto. Entonces para mí es como que, ay, bueno, o sea, no me gustó al final. Pero a mí sí me puede gustar. Bueno, sí. A mí sí me puede gustar. Sí, yo creo que a ti sí te puede gustar, salvo el final es bastante predecible. Entonces, bueno, vela bajo tu propio riesgo. Y bueno, luego voy a aventar un combo de tres películas que son muy similares, güey. Me recuerdan mucho la fórmula de Duro de Matar. Y esas películas son Exterritorial, A Working Man y Havoc. Ok. A Working Man es una película de Jason Statham, una película de acción hecha y derecha, donde un vato trabaja en una constructora. Es el típico vato que antes fue soldado. Por razones se mete en un tema que, pues, el vato que lo contrató es su amigo, es latino, le roban a una de sus hijas y este vato le pide el favor que por favor vaya y le recupere. Entonces es como las películas de este señor, ¿cómo se llama? Qui-Gon Jinn. ¿Cómo la? Qui-Gon Jinn. ¿Cómo se llama este vato? En Búsqueda Implacable. Sí, se convierte en algo así, pero pues sabes que este vato nadie le va a ganar, ¿no? Entonces es puros golpes, violencia. Está padre porque la tiene que rastrear y se dan cuenta que está involucrada trata de personas y la mafia rusa. Es Búsqueda Implacable, güey, con Liam Neeson. Ajá, haz de cuenta, Liam Neeson, gracias. Haz de cuenta que es eso, pero con Jason Statham. A mí me gustó mucho porque es mucha acción y se ve que el vato está buscando. ¿Dices que es de Jason Statham? Sí, sí. El vato siempre tiene como que el transportista, el abejero, es una película de fórmula. Siempre es una profesión ese vato. Sí, es una película de fórmula, güey. O sea, ya sabes qué va a pasar, pero obviamente si te gusta la acción, hay acción por todos lados, hay chingadazos por todos lados, madrazos, hay dos, tres, hay cosas que quieren medio hacer que está complicada la trama, pero al final ya sabes a dónde va. Esa película okay, me gustó, véanla. Y luego vi una similar que se llama Havoc, que es la que está ahorita en Netflix, con Tom Hardy. Está muy buena porque es algo así similar, es de un policía que ya es medio tiene una historia pasada, medio corrupta. Entonces es encargado de homicidios, es detective. Y pasa algo en la ciudad y es como que tiene que medio arreglarlo porque tiene que rescatar a alguien otra vez. Porque es amigo de alguien poderoso y es como un favor que debe. Pero el pasado le va a jugar ahí algo en contra. Entonces es lo mismo, es la misma fórmula. Hay que ir a rescatar a alguien. Hay una guerra ahí en medio de todo este despapalle. Y obviamente, pues como es el héroe, pues tiene que salir adelante. Le meten también otra, le quieren meter algo de jiribilla. Porque este vato no es indestructible. Y lo que me gusta es como que se la sabe todas, pero no es perfecto. Se le ve que batalla, se le ve que hace ciertas cosas. Entonces, me gustó mucho la película. Pero es otra vez, es la misma fórmula, es acción. Es una película de acción. ¿Te gustan las películas de acción? ¿Quieres ver balazos? ¿Quieres ver violencia? Son películas que a mí me gustan porque No te enseñan nada, no tienes que aprender nada. Es apaga el cerebro y disfruta. ¿Ok? Ok. Tercera película. ¿Mande? No, ahorita que acá me acabo de acordar de una película que no puse en la escaleta, pero que vi y que quiero platicar rápidamente también. Ok. Pues dale todas las tuyas. Tercer película similar se llama Exterritorial. También está en Netflix. Esta película, te digo, ¿cómo se llama la morra esta que sale ahí? Es de una morra que también era soldada y está buscando una visa en Estados Unidos, para Estados Unidos, es alemana, y está buscando una visa de trabajo en Estados Unidos, va con su hijo y en el consulado americano pierde a su hijo. Entonces pide ayuda y casualmente le dicen que está loca, porque aparte tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo post-traumático? ¿Estrés post-traumático? Eso. Entonces, ah, le hacen dudar de que si realmente fue con el niño o no. Y... ah, se parece a la película de Angelina Jolie que hizo con... que dirigió Clint Eastwood de Changeling, donde también la querían loca. Pero... se busca, pero, ¿no? Ándale. Pero esta morra es una morra Rambo, güey. O sea, la morra anda en los techos y... o sea, está dentro del consulado y se está metiendo por todos lados y causa un caos total con tal de encontrar a su hijo. Entonces, esta película... como la del vuelo. Sí, pero me recuerda más... esa se parece mucho más a Duro de Matar. Me recuerda mucho a esa película. Entonces, tres películas de acción, tres películas buenas, de fórmula, sabes a lo que vas... te vas a divertir, o sea, pero esta morra todavía es menos infalible que los otros dos. O sea, esta morra sí se ve que, pues, la hacen ver más, ¿cómo se dice? Más natural, más normal, más realista es la palabra. La hacen más realista. Más aterrizada. Ajá, porque los otros vatos hay una ráfaga de y no les pasa nada, ¿no? Aquí es como que no es infalible, o sea, se pone a los fregados con alguien y sí se ve que batalla, estás como que sufriendo, como que, güey, ya gánale, eres la buena y no estás ganando porque está pasando esto. Entonces... estás sanguaseado. Sí, exacto, sí. Entonces es más realista, está más aterrizada, gracias. Entonces, esta es la otra recomendación. Les platiqué de la película, de... donde sale el actor que le hace de Dewey en Los Seven. Ay, ¿cómo se llama? Ah, chinga, ¿no? Es el hijo de Meg Ryan y... sí, ¿cómo se llama ese vato? Es una película que, donde es no el, siente dolor. Wade. Donde no siente dolor. ¿Cómo se llama esa película? ¿Cómo se llama el vato? Jack Quaid. ¿Jack qué? Quaid. Ah. Quaid. Sí. ¿Ya platiqué esa película o no? No. ¿Cómo se llama? Novocaine. No. Esa también quería platicar y la voy a platicar rapidísimo. Está muy buena esa película. Esa te va a gustar a ti. ¿Qué trae Gangnam Style? No, yo no. Ah, bueno, pues acá. Acá mi huerco anda bailando. Rápido, Novocaine. Bueno. Esa película nos platica la historia de un vato, güey, que sufre una enfermedad en la cual no puede sentir dolor nunca. No puedes sentir dolor de nada. Entonces vive una vida muy aburrida. O sea, ves, te lo muestran así en su casa, que tiene como de esas cosas que pones para los niños que no se peguen en las orillas, pone bolas de tenis. Todo su alimento tiene que ser licuado porque como no siente dolor puede morderse la lengua y morir desangrado. Tiene que ponerse alarmas en el reloj porque pues si no le puede explotar la vejiga. Tiene una vida así, muy así, güey. ¿Trabaja? Hubo un episodio de Doctor House donde una paciente estaba así y dijo, no sabes lo horrible que es eso, o sea, debo checarme que no me esté tallando mucho el ojo porque no siento si me estoy voy a sangrar, tengo que estarme checando todo el tiempo de que no me esté haciendo daño porque no sientes, ¿no? Pues, haz de cuenta, entonces conoce una morra que casualmente, trabaja con él una morra, y le gusta, lo invita a salir y parece que hay química y todo, y al día siguiente atracan el banco porque él trabaja en un banco. Atracan el banco, se llevan a la morra y este vato dice, es el amor de mi vida, o sea, nunca me había pasado esto, es mi oportunidad y contra todo pronóstico el vato va y quiere rescatar a la morra, ¿no? Y obviamente aprovecha su superpoder para pelear contra gente, contra malvados y lo ves haciendo, o sea, cosas. Es Kick-Ass versión Dewey. Es como Kick-Ass, exactamente, es como, ¿te acuerdas la 2? Pero no le duele. ¿Te acuerdas la 2? Ajá. Ajá. Es algo así, pero aquí abusan de eso porque de eso se trata, pues, de que te lo muestre muy gráfico en el momento en que le pasan todos estos accidentes y estas cosas locas, así como rápido, o sea, el arma que están luchando cae en una freidora. Entonces el vato dice, bueno, y la saca, mete en la mano el aceite ardiendo y saca la pistola. ¡Cabrón! Y ese es solo un ejemplo de todas las cosas que le pasan. Si te gusta ese tipo de explicidad, te va a gustar la película. Ajá. Y, con madre. Entonces, si pueden verla, a mí me gustó. Obviamente, otra vez, es una película de fórmula, ¿no? Sí tiene una jiribilla al final, sí tiene un giro de tuerca que dices, ¡oh! Esto no lo voy a venir. Que lo hace interesante, pero tampoco es lo que digas, ¡ah! Es la panacea de las historias. Pero otra vez, son películas que no te van a enseñar nada, no vas a aprender nada. El trabajo de actuación está bien, sobre todo el de él, porque está bien difícil hacer como... güey, que no pasa nada. Hay cosas que se vuelven bien absurdas, como que haya, como que lo cachen y lo quieren torturar y el vato está ganando tiempo, entonces tiene que decir, oh, sí, me duele, pero pues se le ve bien falso porque no siente nada, güey. Sí. Entonces, sí. Situaciones absurdas. Entonces, esas son todas las películas que traigo que acumuladas, véanlas bajo su propio riesgo. Yo creo que de aquí lo más rescatable es la de los Looney Tunes. Y había dos mexicanas, si a usted le gusta el humor sencillo de las películas mexicanas, los de Arbés hicieron muchas, la de... Me hace raro que te hayan gustado, güey, pero bueno. Es mi placer culposo, güey, ver películas mexicanas. El Mesa de Regalos con el... ¿Cómo se llama el hijo gordito? ¿Barbón? José no sé qué. Esa película te ríes mucho, es una comedia, te ríes mucho. Están chidas, no he visto la de mi primo, esa también está chida. Esa está muy buena, Mesa de Regalos. Se casan porque los que se casan les dan dinero y quieren cumplir sueños. Ajá. Entonces es cuando nomás se casan para sacar dinero. Está buena. Y la otra se llama Mientras Cupido No Está, esa película no la vean, aléjense. Es la Selvadir, donde te platican de un vato. No está tan mala, güey. Está bien mala porque te supone que el vato no encuentra novia y la mamá le se pone a buscarle novia. Nunca te explican cómo lo está haciendo. Es un junior que vive de su mamá y casualmente se empieza a fijar en alguien más y encuentra el amor. Mágicamente ya están enamorados, güey. Y mágicamente todo. Es como... Nah, es una película de la comunidad. Mal hecha, güey. Sí, mal hecha. Y se me hace que está mejor la del mesero, güey. Sí, mil veces. Mesa de Regalos está en Disney Plus, por lo visto. Sí, exacto. Entonces, esa sí, véalas bajo su riesgo. La de Mientras Cupido No Está, no la recomiendo nada. Mesa de Regalos, véala, se va a reír un montón. Oye, yo traigo una que se me olvidó puesto en la escaleta, a ver si luego la pones. A ver. Rápidamente, en estos días que mis papás estuvieron aquí o todavía están. Ajá. Una película, estábamos buscando ahí en canales de Samsung Plus. Encontramos una de Santo contra Blue Demon. En la batalla por la Atlántica o algo así, la Atlántida. Dije, pues la voy a poner nomás pues porque es de peleas y para que los niños vieran y todo eso. Te voy a poner una imagen. Pues está bien chida. O sea, tiene su producción de esos años, pero... En la Atlántida. En la Atlántida, sí. Ajá. Pues que haz de cuenta donde... La sinopsis es de que... Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un doctor, obviamente un científico malvado, que dice, oye, sí podemos ser al superhombre... A la raza perfecta, a la raza superior. Y descubre que hay ruinas en Atlántida donde puede hacer ese tipo de cosas porque era una raza sobrehumana. Y puede controlar, en este caso a Blue Demon, con tal de que puedan darse de madrazos contra el santo. Y tiene un ejército que va viendo por ahí. Y luego hay escenas donde hay mucha acción, hay destrucciones, hay bombas. Y tiene unos efectos especiales con miniaturas muy bien logrados. Desde que dije, wow, o sea, traen buena producción. El argumento es factible si consideras el año en el que se hizo. Yo me pongo en la cabeza de la gente de que está viendo sus luchadores en la pantalla grande en los años 70 y la madre. Tiene muy buenos efectos. El argumento está bueno. El guión está desastroso, obviamente. Pero, como todas las películas de ese tipo, güey. Pero cómo disfruté la película, güey. Tiene buenos efectos. Se nota cuando... no podemos grabar debajo del agua un tiburón. Cómprate uno de plástico. Se nota. No, cómprate a alguien que haya grabado eso y se nota que es otra película toda madreada, ¿no? Se nota la diferencia. Pero funciona muy bien en la película. Hay carros volcados que explotan, hay destrucciones de ciudades, hay trabajos de miniaturas muy bien logrados, hasta grabados a una velocidad diferente. Tiene mucha artesanalidad. Está muy artesana la película. Artesanal. Okay. Cada quien ¿arte sus de artes, dónde? Cada quien sus artes. Sí, cada quien sus artes por detrás. Y, o sea, me encantó. Y véanla. Y ya. Ok. Vamos a ver dónde se puede ver eso. En las plataformas debe estar, ¿no? Yo la vi. Disney dices, ¿no? Pero tu Disney trae diferente. No, la vi en VIX. Ah, ahí está. O sea, okay. En el Samsung Plus que vienen ahí de varios canales de VIX. Ahí está. Sí. Pero a lo mejor ahí está en Tubi. Empecé a ver también de Capulina. El rey de Monterrey, pero medio hueva. Oye, rápido, hay una que no me acuerdo que había puesto. Les platiqué ya la película que se llama Last Breath. El último respiro. No, tampoco. No. Esa película es basada en hechos reales. Está muy buena, sale... Ay, ¿cómo se llama este señor? Last Breath, a ver. Ya te digo. Actorazo. Ah, Woody Harrelson. Ese mero, Woody Harrelson. Actorazo, sí. Y Digimon Hudson también sale ahí. Ajá, ajá. Entonces, la película es muy buena. Last Breath está basada en hechos reales. Es de un grupo de buzos que tienen que ir a reparar cosas. Y obviamente bajo el mar. Entonces uno de ellos tuvo un tema ahí. Y este, pues aquí lo va a rescatar, güey. Toda la película trata de esto. O sea, es como una especie de suspenso. Porque quieres saber cómo, güey. Te da el pánico de que el vato se quedó ahí, güey. Y lo tienen que ir a rescatar. Y tienen que llegar y en chinga y rápido. Y qué va a pasar con él. O sea, empieza lentona. Pero conforme vas agarrando la onda ahí de que se meten. Y en cuanto pasa lo que tiene que pasar. Y es como que, güey, ¿y ahora qué? Se pone muy buena la película. Porque todo se va complicando y se pone difícil. Y está muy buena la película. Si ustedes puedan verla. Y basada en una historia real que realmente sucedió. Cuando se acaba la película te ponen a los verdaderos, cómo eran, todo. Está muy buena. Y el Woody Harrelson es bueno. O sea, de hecho el personaje que es le queda perfecto. El personaje que tiene que ser le queda, pero a la perfección. Ese bate no le he visto actuación mala. O sea, ahí te pones la del Puebla también. Sí, está bien. Está bien. Por favor. Okay. Y ya. Yo ya traigo dos que tú traes una que, bueno, bien, una de las que yo traigo, tú la habías mencionado antes, pero yo también ya la vi, pero creo que se te olvidó. Una es la de G20. Oh, esa está bien buena, evítatela, Neto, está bien buena. Y la otra es la de Ash. Es la misma fórmula, güey, de Duro de Matar, de las otras que dije, es la misma chingada fórmula. Bueno, más, si vieron, no me acuerdo cómo se llama la película, no me acuerdo el nombre exactamente, que creo que es la caída de la... de la Casa Blanca o algo así, que es de Channing Tatum. Sí, es algo 300, Gerard Butler. Es algo muy muy parecido. ¿Sale Viola Davis? Sí, es la protagonista. En este caso ellos, bueno, Viola Davis no va a rescatar a alguien. Ella se rescata a sí misma, es la presidenta de los Estados Unidos. Tiene que rescatar a todos los demás presidentes del mundo, güey. Así es, hacen una cumbre en África, güey. Es la cumbre del G20, güey, sí. Los 20 países más poderosos. Y ella es la presidenta de los Estados Unidos. Okay. Y la eligen porque ella es una militar que participa en un conflicto bélico, literalmente, y alguien le toma una foto rescatando a una niña. O sea, entonces, gracias a eso se hizo popular y por eso votaron. Pero se supone que en el contexto de la historia sí es una buena presidenta y la madre. Pero sí, o sea, hace un buen papel, pero la gente votó por ella. Hay una por la foto. Ajá, exacto. Es lo que le hacen creer ahí, es como que tú nomás eres popular, pero la neta es que la morra sí sabe y todo. El punto es que hay una cumbre en África y hacen un gol, intentan ahí secuestrar a todos los presidentes y casualmente... Un terrorista, casualmente ella intenta zafar. Que por cierto es el... ¿Cómo se llama? Es el Superman de The Boys, sí. ¿No fue el nombre? ¿Qué? ¿Highlander? ¿No? ¿Cómo se llama? Highlander. Homelander. Highlander es el inmortal. Sí. Sí. Es Homelander el malo de ahí, por cierto. Pero es lo mismo, güey. Están dentro de un hotel súper lujoso y ella tiene que acabar contra todos y se complican las cosas. Pero está con madre porque, a diferencia de los otros, que es uno contra el mundo, aquí ella trae un guardaespaldas muy bueno que le latino, echa la mano, cierto, con madre. El latino. Hay otros personajes que también son secundarios, pero también hacen su papel. Sí. No estaba tan perdida. Digamos que el gobierno de África decidió poner en la plantilla de trabajadores del hotel, decidió poner a gente capacitada, o sea, militares, haciendo trabajos de limpieza y cosas por el estilo, por si había algún problema. O sea, esa parte estuvo chida. Entonces se topa con unas cuantas personas ahí que son expertos en armas, en pelea. O sea, entonces tiene ciertas ayudas que funcionan en la película. No está mala, está chida. Tiene partes reales donde, o sea, hay heridas que impiden, o sea, está dentro de lo que cabe más aterrizada, güey. Dentro de lo que cabe. Bueno, porque al final de cuentas no es minimizar. Que vuela, hay un carro que vuela, pero está bien. Sí, no es minimizar a nadie ni nada, pero ella se enfrenta con luchadores, literalmente, o sea, militares súper preparados, donde te, pues, es una película entretenida, no puedes encontrar la realidad, es otra vez, es de estas películas que no vas a aprender nada, no esperas nada, simplemente tienes que comprarle lo que te dicen, y si lo compras la vas a disfrutar. Si te pones a analizar y ver, te va a interrumpir ahí la ¿cómo dice? Es como cualquier otra película que dices, ah, no manches, nadie va a aguantar un golpe de esos. Pues no, nadie lo va a aguantar, güey, en la vida real, y mucho menos, insisto, no es por hacer mal, pero pues una mujer no, es como si le dieran con un extintor en la cabeza a alguien, güey. No, güey, no, o sea, la morra está bien mamey y está grandota, o sea, sí es creíble. Eso sí, sí es creíble, eso sí. Güey. O sea, ponen a la primera dama, o no sé cómo se diga, de Corea, y ponen a esta morra y es como que, güey, o sea, se nota ahí la diferencia, es como, la, es creíble. Y le trabajó, güey, o sea, se ve físicamente muy bien trabajada la Viola Davis, o sea, parece un dude. Se ve que es una pues ahora es sí que una militar, güey. Sí, o sea, el tema es que la película es entretenida, o sea, rápido la encuentras, todo va sucediendo y está bien. Yo sí se la recomiendo. Y algo que me gustó mucho fue el esposo, lógicamente es familia, es ella, su marido y dos niños. Y es el algo que muchas parejas no tienen, o muchas personas no tienen, su plan B, güey. Sí. El plan B que tienen entre ellos como familia está bien chido, está muy bueno, güey. Sí, o sea, sí. Ok. Entonces, ya no me digan nada, ya la quiero ver. Está chida, veanla. No te va a gustar, Mephisto, a ti no te va a gustar. Y la otra película, rápido también, se llama Ash, A-S-H. Si recuerdan la película de Event Horizon. Event Horizon, no la he visto. No manches, güey, tienes que verla, güey. Es de ciencia ficción. Es de culto esa película. Es de, como del espacio, me la han recomendado mucho. Es como del espacio y así, Neto. Sí, es un grupo de científicos. No sé cómo llamarle, kamikaze, por decirlo de una manera. Están buscando, lógicamente, la Tierra está en problemas y empiezan a buscar otros planetas. Y esta película se enfoca en un grupo de científicos enviados a un planeta para ver si es factible poder colonizarlo. Oh, ya vi. Pero ya estaba ocupado. Ok. Dice, una científica de la Estación Espacial Rilla se despierta y descubre que sus colegas han sido asesinados brutalmente. Junto con Brian, otro científico que enviaron para rescatar a la pareja, trabaja para investigar lo sucedido. Byron es el... es Aiza González, es la científica. Aiza González. Yeah. Y Byron es el de... Aaron Paul. Sí, es el... Bueno, es el que salió en Need for Speed y es el que salió en la película, en la serie de Breaking Bad. Aaron Paul. Según yo, ¿no es el de... también salió en V de Vendetta ese vato? Sí, creo que sí, también. Pero bueno, entonces, este científico, como dice el plot, se despierta y ve que todo el mundo, o sea, que hay un desmadre, ahí sus compañeros están asesinados y todo, y empieza a tener flachazos a ver cómo, por qué sucedieron las cosas y peleas y bla bla bla. Pero es muy muy similar a la película de Event Horizon, que por cierto van a sacar un cómic de el antes de la película de Event Horizon. No sé si lo voy a alcanzar a ver, pero preferiría que fuera una serie o una película, pero bueno. Para no batallar. Sí, no está tan mala la película, está exagerada, y volvemos a lo mismo, madrazos que dices, nadie va a aguantar eso, ni hombre, ni mujer, ni un animal aguanta un madrazo de ese tipo, bla, bla, bla, pero bueno, ellas sobreviven. Y pues sí, es muy similar. De hecho, lo que alcancé a leer en algunas reseñas es precisamente eso. Es prácticamente una remasterización con un cambio en los ligero en cuanto a la película de base, que es la de Event Horizon. Véanla, güey. Esa, si nadie ha visto esa de Event Horizon, véanla, está súper fregona. Creo que está en Amazon. Véanla. Muy bien. ¿Cómo es que se llama? Esa de la de Ice González se llama. Ah, no, esa sí, pero dijiste otra. Event Horizon. Event Horizon. Gracias. Esa está bien chingona. En serio, si no la han visto, no sé qué chingos han hecho en toda su vida. Oh. La de Ash no está en ninguna parte acá. Ash está en Amazon, güey. Acá no. Okay. ¡Y qué feo! Pues así está, pero tienes que pagar. Bueno, hay que dar. Fueron demasiadas reseñas, luego la buscamos. Pero bueno, esperemos que les hayan gustado. Ya vámonos, ya es muy tarde. Sí, vámonos. Hora de rápido, saludos y despedidas. ¿Quién quiere empezar? Pues un saludo a todos los que nos escucharon, los que nos van a escuchar, los que nos vieron, los que no nos van a ver, a los que con odio se los mandaron, etcétera, etcétera. Un saludo a todos, saludo a mi señora marida esposa que anda aquí acarreando al chamaco para que se bañe. Como mañana sábado y no tiene catecismo, pues anda vuelto loco. Entonces ahí anda batallando. Pero saludo a todos, ya saben que les mando todo lo que me sobra y todo el apoyo que requieran, yo los apoyo. Eso. Bien, muy bien. Contra la pared o el escritorio, lo que sea. Qué rico. Me fijo. Digo, gracias. Yo le mando un saludo a mis chukis, también roladillos también, a mis papás que andan acá de visita todavía, a todos los que escucharon, a mi mimo del futuro, a Doctor Coloso, al no Doctor Coloso que vivimos la otra vez, y a todos los que estuvieron aquí en el chat, al que estuvo aquí el Futurín, estuvo el Watan que nos corrigió el audio, a Jorge Cruz, que tampoco nos falla, y a Fer que nos va a escuchar en un futuro. ¿Y tu hermana? A tu hermana. Mi hermana, perdón, Mari. Besitos. Saludos a María Ángel. Ah, Watan, por cierto, próximamente te vamos a dar tu sección favorita de la NFL. No te preocupes. No. Bueno, tú, Kike. Rápido, saludos y despedidas. Gracias a la gente que estuvo aquí en vivo. Ya los mencionó Mephisto. Gracias a la gente que lo escucha recalentado. La señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. Mis Pokémon que están bien rolados. Y toda la gente que nos va a escuchar mientras hace quehaceres domésticos, gracias por hacerlo. Water. Sí. Water. Gracias por saludos al Dr. Coloso y pues nada, espero se le hayan pasado chido. Les dejamos mucha tarea, muchas películas. Esperemos a ver que nos platiquen qué les parecieron. Y ahí nos ponen en los comentarios qué tal. Y pues ya, vámonos. Sí, vámonos. Nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Vámonos. Bye. Chingas madre, vámonos.